Now for something completely... Motherfucker! Episodio 75. Robofilia navideña. No, solo no se graba, ya lo sé. Pero está un punto lejos. Cumpleaños, feliz... Ay, no. Feliz Navidad. Bueno, pero... ¿Quién cantaba esta mierda? No sé, algún... Uy, lo que iba a decir. Bueno. Lo de feliz Navidad. Bienvenidos al episodio 75 navideño de No For Something Completely Motherfucker. Yo soy Christopher. Yo soy Jaume. Y esto es una lata de Bitter Cash. Hemos vuelto al Bitter Cash. Aunque en el grupo de Telegram estaba. No, el grupo de Telegram. Se desató una guerra encarnizada entre. ¡Ah, Bitter Cash es mierda! Y Bitter Cash. Me ha hecho gracia hoy que se ha salido Paco. No, no jodas, no me he dado cuenta. Sí, porque yo me meto. Se ha cansado de stalkear. A ver, ahora para todos los que están en el grupo de Telegram División Murcia. Porque prácticamente... Es casi toda Murcia que está ahí metida, sí, es correcto. A ver, no puede ser que esté, ya no digo días, horas, sin meterme, me meto y hay 256 mensajes sin leer. Eso depende del momento, ¿vale? ¿Eh? Y todos hablando. Después me meto a preguntar, ¿una puta mierda? Y nadie te hace ni puto caso. Es verdad. Y yo... Qué triste y confusa es tu vida. Después lo repetí y digo, ¿qué pasa? Y digo, esto no me contesta nadie. Y Andrés Nuque dijo, hostia, ni puta idea. Y uno dijo, a mí me parece que sí que tienes razón. Y yo, vale, venga. ¿Y al final la has descubierto? ¿Has descubierto? Yo me parece que sí, que es así como digo yo. Pero bueno, ya cuando lo pruebes de primera mano, me lo dirás. Para todos los oyentes que no sepan de qué cojones estamos hablando porque no están en el grupo de Telegram, estamos hablando de Last Guardian, que ya me había dicho que en un vídeo había visto que había una interacción. Sí, hay un hat. O sea, tú cuando vas a coger, por ejemplo, un barril para dar comida al pájaro, al principio, porque he visto los primeros minutos del juego, pues sí. Ahora no voy a jugar. No lo sé, pero no voy a jugar de manera muy inmediata. Uh-huh. Vas a coger un barril para tirárselo al bicho, ¿no? Y Trico. Te dice, y en vez de ponerte, pues aquí tal, sale como un cuadrado. Además, es que es muy feo. Pues sale como un cuadrado, pero transparente, un rectángulo blanco con el mando de PlayStation 4. Joder, y te sale el mando entero para que lo sepa. El mando entero marcándote en amarillo, o sea, no te pone pulsa. Porque si pusiesen, yo qué sé, algún tipo de lenguaje, imagínate, Fumito Ueda. Dicen, no, hay que poner pulsa X para coger el barril. Y digo, ¿y esto? ¿Y doblarlo a más idiomas? Y digo, atrasarlo 5 años más. O sea, no va a salir este año. Ponemos digo, no, el mando entero. Pon un dibujo. Basta con poner el botón, yo qué sé. Bueno, pero eso, yo digo, vale, es el tutorial. Me extraña, pero te lo han de decir en algún momento, ¿no? Lo puedo hasta incluso entender, pero eso, ya he oído quejas de sitios que eso está hasta el final. Hasta todo el final. El juego. Eso es un poco... No sé, porque, por ejemplo... Además, es un juego que se presta tanto a búscate la puta vida. ¿Sabes? Si no me equivoco, en Dishonored, por ejemplo, cuando tienes que interactuar con un objeto, te sale siempre, pero puedes quitarlo. Puedes ir con el HUD limpio. Pero aquí en teoría, ¿no? Eso ya es un poco... Por eso lo preguntaba... En Telegram, gracias Telegram, bueno, para nada. No, está muy guay. Además, ahora a lo mejor hay alguno... Perdón, es que Christopher está comiendo y me tapa. Sí, claro. Son almendras carrapiñadas, o sea... es un puto genio el que hizo esto. Oh, sí, genio. ¿Tú has inventado algo tan delicioso como las almendras garrapiñadas? Directamente yo no he inventado nada delicioso. Tú seguro que coges y dices, voy a garrapiñar algo y te garrapiñan las pelotas, ¿no? Con erótico resultado. Y dices, no me ha servido para nada. No las puedo embolsar, no las puedo vender. Ve, lo que iba a decir, a lo mejor algún oyente no está en el grupo de Telegram y ahora le da envidia. Es muy fácil, ahora os explico los pasos a seguir para meterse en el grupo. Primero, nos contactáis por Facebook, por privado, os daremos un apartado de correo donde tenéis que enviar un cheque y detrás ponéis vuestro nick de Telegram. No, el yo cheque, que sé. El cheque de 4 o 5 dígitos. Que, a poder ser que no todos sean ceros ni estén delante del 1. No, claro, claro. No, nos lo decís. Sí, no, nos contactáis por cualquier Twitter, sitio. Twitter o Facebook. Menos por iBots. Si contactáis por iBots, nos vamos a meter en el Telegram. No es para gente de iBots el Telegram. Es para gente de bien, de blog. Pues chicos, perdonad el retraso que siempre llevamos encima. No, coño, pero la verdad es que el segundo en un mes. Ya, pero realmente me ha sabido. ¿Culpa tuya? No, perdona, culpa de los dos. No, culpa mía, nunca. Hace 2 semanas fuiste tú que no pudiste quedar y la semana pasada fui yo. Y claro, un poco bocazas porque yo dije, ah, vamos a grabar enseguida y justamente da la puta casualidad de que nos pase esto y pam, a tocar. Teníamos toda la intención. Sí, es verdad. Pero cuidado, esto para nosotros es enseguida. No, prácticamente. Esto, sí, para nosotros esto sí que es enseguida. Pero realmente queríamos grabar antes. Perdonad. Que hayamos hablado. Ya no lo diré más. Lo intentaremos y ya está, y punto. Tu boca extiende. Sí. Cheques que tu cuerpo no puede pagar. Mi boca extiende cheques y falacias que mi cuerpo no puede pagar. Así que la próxima vez me callaré la puta boca que estoy más guapo, si es que eso es posible. y ya está. Díselo a Matthew McConaughey. Que no puede cerrar la boca. Es que hoy no he contestado, porque lo estaban comentando encima en lo de Telegram, sí. Lo de hoy o ayer, no sé, cuando sea. Y lo veía y decía, no, Matthew McConaughey no sale en la de Dunkerque. Esta, Dunkerque. Albuquerque. En Nuevo México. En esta será Dunkerque, ¿no? Sí, en claro. Castellano. Y digo, no sale. Y digo, ¿no puede? O sea, no puede cerrar la boca. En el minuto uno se ahogaría en el agua. Y, maldita sea. Hype cero. Es muy malo el tráiler. Pero yo he mirado el tráiler. No me he dignado ni a verlo. El tráiler está. Porque el teaser ya era un poco como de coña. Que me quito el puto reloj. Para no parecer ahí. En serio, estaba. Claro, no me doy cuenta. Y cuando escuché el audio anterior para editarlo. Oía. Y yo digo, Dios, mataré a ese hijo de puta. Porque es un peluco todo guapo. Bueno. Porque ahora la gente dice, este cabrón maneja pasta, debería un Rolex de oro ahí. No. Es que el titanio hace ruido, o sea. Es titanio de caderas de hombres viejos que he matado con mis propias manos. Me lo hice de pure Bladestone. Por eso baila, porque le faltan eslabones. Al revés. Al contrario. Al revés. Pero no está bien ajustado, o sea, le falta cierre. Pues el tema es que he visto. Ya, el teaser no me inspiró confianza porque eran como unos militares en un puente y había como 2 extras que se reían. Y digo, o sea, es la única escena del teaser. Digo, ¿no has mirado que hay 2 cabrones que se ríen? Digo, es que es muy difícil de quitar. Y no, claro. No, eso yo me lo imagino. ¿Qué dices? Te imagino. Digo, va al tío que ha hecho el teaser y va el Christopher Nolan, que hoy veía un vídeo de él y eso parece un imbret. Pero total, de cara, si no lo oyes hablar, dices, sus padres eran hermanos, pero mucho. Ahora di un beso para Christopher Nolan, que nos escucha. Un beso de lo bien que tratamos sus en películas. El prepucio. Pues coge y va al montador o algo así. ¿Se ríen esos cabrones? Digo, que no se puede quitar. Ah. Digo, ¿cómo no se puede quitar? Puedes hacer un parque lleno de dinosaurios. O sea, 4 gañanes de la tele, te hacen dragones y tal, y tú no puedes quitar. No, es que solo tengo el Paint en este ordenador, es el ordenador de los teasers. Pues el trailer, no sé, es que lo veo y digo, bueno, sí, pero después pienso, digo, ¿va a estar mejor que salvar a Soldado Ryan? Lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Porque Spielberg dijo que es una peli de guerra, patapá. Me dijo, ya está. Non plus ultra. No, en serio. No, es verdad que incluso películas modernas que me han gustado, como la que hablábamos el otro día de Fury, la de Corazones de Acero. Sí, la de Brad Pitt. Que está muy bien, aunque los fans de los tanques hacen, oh, está mal, bueno. Porque lo hacen mal, no le dan con los Panzerfaust. Bueno, yo... Tontería, la película está bien. Me gustó. Sigo encontrando que como global. Salva Soldado Ryan, ¿cuántos años tiene? Tiene un montonazo. Tiene más de 16 años, por lo menos. Pero es que... ¿17, 18? Es que la escena del principio te encogía el estómago. Sí. Desembarque de Normandía, y no se ha hecho después cosas parecidas. Que fue Spielberg que vino, que yo me acuerdo que en las noticias decían, no es para todos los públicos la primera escena. No, pero... es terrible. No, claro, pero quieres una película de guerra, toma puta guerra. Claro. O sea... Es así. La guerra no es bonita. No. Lo sabe Spielberg, que es judío. No tiene nada que ver. Pero yo qué sé, era por mal meter. Joder. Un beso para Spielberg, que este sí que me cae bien. No es como Nolan. Hoy, ahora, hablando de Telegram, no lo he podido escuchar todavía, pero hay una lista de audios. Tendremos que poner... Eso lo puedes convertir para meterlo aquí. De la gente que ha dicho, oye, ¿y vosotros cómo pronunciáis Cazurbo? No los he escuchado todavía. ¡No son murcianos! Menos mal que no lleva ese, Cazurbo, porque si no iba a hacer la risa. Puede ser una risión. ¡Achurju! Y volviendo al tema, que yo estaba pidiendo disculpas, sinceramente, ¿no? Que estaba igual, diciendo ya que se había despistado y tú vuelves. No, pero lo que quiere decir es que bueno, pero lo bueno es que tenemos un podcast de todo, con sección triste, con juegos. Viene efervescente. Claro que sí, ahí está. Estaréis felices, espero. Todo lo feliz que se puede estar con esta puta mierda. Iba a decir una burrada, como una, ¿cómo se llama este? Como una lavativa de Visual Grip. Pero no es efervescente, pero después te metes una aspirina C. Me lo así, estaba imaginando. Un boot plug de vitamina C, todo. Boot plug. Y te explota el ano, tú. Pasa al médico y digo, ¿qué te ha pasado, chaval? Y te va a reír. Efervescencia. ¿Qué iba a decir? Hostia, de camino aquí estaba pensando, digo, ostras, tenemos de todo en el podcast, pero no tenemos lo que es de más rabiosa actualidad, que es lo de... Que hay el este, que Sony se sacó la polla y la puso encima de la mesa con todos sus videacos. Lo de los Games Awards. Venía pensando eso, digo, hostia, que lo de más rabiosa... Se sacó la polla, la puso en la mesa, se le llenó de pelusa y digo, bueno, me la vuelvo a guardar. no puedo hablar de... Ah, bueno... No vamos a hablar de ello, aunque eso es lo de más rabiosa actualidad y es lo que es de lo que deberíamos hablar, pero no vamos a hacerlo porque somos así. Yo quiero hablar de eso. Eso sí, bueno, pues hablamos de eso, perfecto. A mí me va bien, lo que pasa es que yo he visto, me parece, un tráiler de todos los que enseñaron. El mismo que yo. De Last of Us 2. Sí. ¿Qué estás haciendo, kiddo? ¿Estás realmente going to go through with this? I'm gonna find and I'm gonna kill and I'm gonna kill every last. Y desde entonces tengo un ansia, no puedo con mi vida, o sea, no tengo un trauma, estoy traumatizado, tengo ansiedad. Te ha pegado bipolaridad. Puede ser. Como ganas y antiganas. Sí, exacto. Sí, como sí, decir, oh, el sí, trailer, sé que es sí. Naughty Dog, sé que el trailer está bien, exacto, pero sí, ¿por qué? Exacto. A mí me pasó, digo, o sea, me da rabia no poder jugarlo, pero me da rabia que lo saquen, sí, porque no lo necesitaba. Sí, es que la historia, la del 1... Además, Ellie y Joel. Sí, digo, pero la historia del 1 era tan perfecta y acababa de manera tan pajote que ahora continuarlo y cagarlo sería el crimen, sería un crimen. Además hay una cosa... Debería estar penado. Hay una cosa que me inspira poca confianza de Naughty Dog. Una de las pocas, porque no te digo que es la polla. Sí, ya lo pero sé. Pero el sí. Director, el Struckman este, ¿cómo se llama? Struckman, Stockton, Jack Bauer. El director, tal, dijo, hemos hecho Last of Us porque hemos encontrado la mejor historia, Last of Us 2 porque hemos encontrado la mejor historia posible para hacerlo. Sí. Que es que nos van a pagar una pasta que flipas. Aparte, no, pero dice, porque tenemos la historia buena. Pero lo que pasa es que desde que este tío va haciendo cosas, va perdiendo la gente... No buena, porque sigue habiendo gente buena. Sí, el claro. El 4 es muestra de ello, según lo que dijiste. Sí. Pero la directora que hizo los Uncharted, que hizo Uncharted lo que es ahora, se fue. El grupo del primer Last of Us, me parece que también alguno ha volado ahora últimamente. No sé. Se van yendo. A lo mejor se cabreó mucho porque no quería continuarlo. Y ojo, el tráiler me ha gustado. Sí. O sea, el tráiler me pero parece... podría ser mejor el tráiler. Sí, podría ser mejor. Porque cuando está ahí en la guitarra digo, oh, por Dios, ahora que se marque un Holiday. Pero ahí, molaría un huevo también. Un Ring of Fire. Hombre, ahora meten Johnny Cash ahí hasta está. En la puta sopa. Un Whiplash. Whiplash. Pero, no, pero Holiday. En serio, el tráiler me gustó. Ellie así cabreada, todo lleno de cadáveres, muy guay, pero dije... ¿Por qué? ¿Por qué? Así, y claro, y hay gente que me dice, ah, pero tranquilo, porque la historia... quedaba como abierta, ¿no? Se puede continuar fácilmente. Y digo, sí, pero ¿por qué? Si había quedado tan bien cerrada, era tan... No, quedaba abierta, cerrada. O sí, sea, sí. Es que no quieres ver lo que no les quiero, pasa. No quiero, no quiero. Porque, ¿y si les pasa algo malo? No, porque así como acababa, acababa fabulosamente bien. Mm. Y además era una historia... Además... Ahora dime una cosa, ¿qué han anunciado en los Games Awards? Es que es eso, es que no estoy muy seguro porque no he visto nada con las vacaciones y eso. Pero han anunciado muchas cosas. Digo, hace tipes nuevas. Sí, sí. Tampoco te revienta. Eres Naughty Dog. No te revienta la puta no, olla. Es que necesitamos... Haz una nueva. Por eso es un... Ha presentado un DLC del Uncharted. Como si fuese un juego nuevo porque dicen que se les ha ido de madre y se podrá jugar aparte como... Bueno, como irrelevante. Ya estaba. Uncharted 4 de Lost Chapter o no sé qué, de Lost Ballino, no lo sé. El Last of Us 2. El Windjammers. Oh, es lo mejor, oh, es lo mejor, oh, es lo mejor. Oh. Ahora ponme Gotti, aquí. Gotti, Gotti, y aquí el clip. ¡Energía! ¡Energía! ¡Y lo Witcher! ¡Oh! Que además me mata porque pone la primera vez que se podrá jugar online. Yo lo jugué la semana pasada. Online. Y el mismo que van a sacar. Porque el mame se puede jugar online. Ah. O sea, ellos no sabrán, los de Sony, a lo mejor cómo va el tema no, este. No, no, eso es ciencia ficción para ellos. Tampoco nos han apurado con el Windjammers, ¿eh? No. Bueno, digo. Porque salen vídeos, salen unos pixelacos Gotti. Y un jodín, me tiene un filtro, cabrón. Sí, Gotti. Sí, sí. Buenísimo. Me han anunciado cosas, pero sí, cosas muy guay. Porque aparte de esto, que han anunciado guay. No lo sé. No pueden solo sacarse la polla por el azófago. No, no, había más juegos. Seguramente empezaron, estaba... Empezaron con el Horizon, el Zero Dawn. Pero ese ya nos tiene comprado. Ese ya sí, lo sí. Vendieron, la primera imagen que sacaron. Compradísimo, de puta madre. Compradísimo. Este es el que me hace tener rabia de... De no tener una Play 4, ¿no? Efectivamente. Y el Ace Combat 7. Pero joder, sí, el Last of Us 2, pero hostia. Ya. Naughty Dog, haz otro. Sí, sí, sí. Por eso estoy contento de que, por lo visto, Miyazaki... O From Software están preparando nueva IP. El Stranding Dead. ¿Stranding Dead? Death es el mejor título. Death Stranding. Stranding Dead. O sea, es la muerte en una isla. Y es un Minecraft, pero llevan la muerte. Digo, ¡coño! No tengo a nadie que matar. Me tengo que hacer una persona con cocos y matarla, sacarla. Oh, es la muerte de Mundo Disco. Claro. Gotti. Buenísimo. Gotti. ¿Cómo se llamaba? Muerte. Sí, sí, pero no tenía un nombre que se llamaba Kevin o algo así. No, o sea, aún no lo he leído. He empezado a leer Mundo Disco. Muy bien. Sí, haces bien. Me lo regaló un oyente. Ah, el primero. El color de la magia. El tomate. Color de la magia. Buenísimo. Lo estoy leyendo. Es buenísimo. Además, también lo puedo comentar, porque estamos en modo. Esto es el off-topic más aún largo. Empezado, aún hostia, empezado. Es el off-topic más largo que hemos hecho jamás, ¿eh? Da igual, no me parece el flow. Que lo vamos a parar para leer putos comentarios de iBots. ¡Qué cabrón! ¡Qué desprecio! Sí, pero es lo que hay. Pues vengo de leer dos libros. Me ha pegado, porque ahora como voy al trabajo en metro... Has aprendido a leer, ¿no? Y de repente... Ahora digo, ¡hostia! ¡La M con la OMO! ¡La T con la moto! ¡La B con la A, todo va! Junto a moto. Pues no, pero me ha pegado porque recuperé el Kindle, el libro electrónico, tal, sí. Y me leí porque ahora, no sé si lo sabes, tienen que hacer un remake en el cine. Es una cosa no vista. ¿El qué? ¿Remake de qué? De It. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No había ya un remake? ¿Cuál? Yo qué sé. Es que igual es el que tú te crees. Confundo It con The Thing, ya lo sabes. Sí. Sí, pues no, es del otro que no hay remake. Es más, The Thing son dos remakes. Ya, lo sé. Pues, así que, ¿quién era el tío este que decía que lo hablábamos el otro día? Ah, de Trayecto Final, que dice, está sobrevalorada. Y sí, tú sí que está sobrevalorada y no sé ni cómo te llamas, no me acuerdo. Era Xavi. Un beso para Trayecto Final, coño. Buenísimo. Casi lo, que no. Lo he dicho en castellano, Trayecto Final. ¡Oh, joder! ¡A joder ahí! No sé pronunciarlo bien en catalán. Pues lo que iba a decir, y digo, hostia, yo no he visto la película antigua, la TV Movie, sí. Porque era una TV Movie. Con Tim Curry, si sale Tim Curry, ha de ser cremota. Pues dije, ahora que hace el anime, no la he leído y es una cosa que siempre me ha hecho ganar leer de ahí, lo voy a leer, que es de Stephen King. Y tiene, yo qué sé, 1000 y pico páginas. Es lo que te iba a decir, es un tochaco, ¿eh? Es un tochaco, es un tochaco. O sea, para mí le sobran 100 páginas fácil. Claro, en la Kindle no lo ves porque es muy planita. Pero te pone una barra de estado. O sea, y la barra es infinita. Y yo digo, se ha roto y hacía clic, clic, clic. Llevaba leyendo ahí como 20 minutos. La primera semana, ¿no? Y estaba en el 2%, o sea, yo, hostias. Pero es que lees, lees como... Hay novelas que no son tan largas y después te pone de It, o sea, como el principio. Una pregunta, ¿qué tienes? ¿Un Kindle? Sí. ¿El Kindle puede hacer anotaciones? Me parece que no. O sí. No las hago. ¿Qué te crees que soy? Tú. Ya, pero... No las hago, seguramente se pueda. Quiero saber, quería saberlo. Si no, puedes escribir encima, lo que solo lo harás una vez. Pues el tema... Es que me decía mi mujer de comprarme una Kindle y le dije, no, prefiero leer con el Google. No, pues es muy cómodo. Estaría ya, loco. Pero no puedo hacer notas. Ahora que está aquí seguramente se puedan hacer notas también. Vale, bueno, seguramente sigue. Se pueda. Te lo miraré, después lo miro. Leí, digo, le sobran 100 páginas, pero es... Y es por lo que te digo, o sea, Stephen King es un poco Tolkien, es una burrada esto que te digo, ¿vale? Lo sé, soy consciente que es una burrada, pero es como... Muy descriptivo, ¿no? Tú lees y puedes leer un poco como en piloto automático. Uh-huh. Porque sabes que te va metiendo la cosa como para que tú tengas que hacer poco esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. No palabrería vacía, uh-huh, o vacua, para ser más guay, pero... Es muy descriptivo. O sea, son 1000 páginas, sí, ¿no? O sea, pasan muchas cosas. No. Hay autores mucho más descriptivos que otros, está clarísimo. No, claro, ya no descriptivo, sino que es una lectura fácil, digamos. Sí, o sea, tú lo puedes leer... Que eso también es un mérito. Hay otros que te quedas atascado. Se hace como enfarragoso y tal. Y dices, ¿cuántas letras, maldita sea? Y después leí, porque estaba como on fire, y digo, pues voy a leer El Exorcista ahora, el libro original. ¿Tú lo has leído, el libro de Exorcista? No. ¿Has visto la película? He visto la película, sí. Pues no leas el libro, porque es que es igual. Prácticamente igual. Hay unos matices que cambian. No iba a leer el libro. Que están guays. Pero a mí la película, o sea, me gusta mucho. Uh-huh. Sobre todo desde las últimas veces que lo he visto en versión original, que gana... Y para qué diga yo esto. Ya, bueno. Sí, pero esta, el doblaje en castellano pierde mucho. El doblaje es de esta época que hacían los doblajes es muy cutre. Es efectivamente lo que te iba a decir. A ver, el doblaje... La hiciesen ahora sería bueno, sí, pero... Adolece un poco de tiempo... Es un poco como El Resplandor. Sí. El Resplandor, madre. Con Forqué, es terrible, pero bueno, vale. Ve. Leí el libro, me gustó mucho, más corto, avanzaba la barra, tal. Y ahora me meto en Mundo Disco, o sea, llevo esta... Pero ¿te has acabado It y El Exorcista? ¿O... Sí. Claro. Ah, vale, los has leído enteros. Claro, claro. Vale. Como decías que era infinito y tal, digo, no sé si es que la has acabado de leer. Sí, vengo de leer estos dos libros. El Exorcista y ahora El Color... Joder, después de It, el color de la magia va a ser un visto y no visto, porque no es muy... Pues me está costando más de leer que It, porque claro... ¿En serio? Porque empieza... Y este, no sé si es por el físico tal, lo empiezo a leer y empiezo a... Y yo, espera, me ha dicho como 50 nombres en un párrafo. Y digo, ¿cómo se llamaban los elefantes? Y yo, me cago en la puta. Bueno, y encuentro que es como que va y me gusta, porque... Pero tienes que calentar, tienes que leer y después, ahora pillo. Porque... A veces están hablando y digo, coño, ¿quién está hablando? ¿Qué? Van como muy a su rollo, como que tú pasas por ahí y dices, buah, tal. Eso es verdad, es un buen apunte, ¿eh? Porque... Te meten en unos párrafos mucha información que tú a lo mejor no la conoces, pero la conocerás o no importa. O sea, sí. Estás como ahí de oyente. Y me sorprendió porque digo, mira eso, que era un tostón. Y digo, nah, bueno, y está bien. Pero era súper fácil y, en cambio, este de Mundo Disco, El Color de la Magia, lo tengo que leer concentrado, mínimamente. No puedo dejar a veces que está súper dormido y un momento pienso una cosa, hostia, me he leído media página y ahora ¿dónde coño están? Pero mola mucho. No, sí, o sea, el sentido mola buenísimo. Es genial. El puto buenísimo. Bueno, ¿vamos a empezar el podcast o qué? Venga, dale. ya de igual, ¿no? ¿Para qué? Yo creo que más quería decir. Nada, dale. Night of Tomics. ¡Ahora hablando de magia! Seguimos el Optomic, es infinito. Venga, dí. on fire los putos científicos. O sea, yo quiero ser científico solo para poner nombre a las cosas. Han descubierto una araña en India, me parece que es. Y la han llamado con todos sus cojones. ¿Cómo la han llamado? La araña pertenece a una especie que se llama Eurobixia o algo así. Pero la cuestión, el primer nombre da igual. La cuestión es que el segundo nombre es Gryffindori. ¿Están? Y le han puesto Gryffindori por, obviamente, Gryffindor. Porque parece un puto sombrero de estos de mago. Parece el sombrero que les dice a los... joder, no sé cómo se llama el puto sombrero. El sombrero seleccionador. Ese, sí, bueno. No sé si lo he dicho bien. Da igual. Todo el mundo sabe de lo que está hablando. Asignador, sí, que dice tú a Gryffindor. Exactamente. Pues, el tema, ahora que me... ¿Eirobixia? Hablando de esto... Vaya, no soy científico. Ahora hablando de arañas, mete el clip de todo lo que cascabas de Willem Dafoe, de Duende Verde, mecánico, tal, que... ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Eh? Me ha gustado porque es Michael Keaton. Que tiene una cara y digo, ¡qué buitre! ¡Hijo de puta, qué cabrón! No, o sea, cuando vi el tráiler, aparte de lo demás, dije, hostia, Keaton es Toons. No lo sabía. Yo me mantengo al margen del universo. Y cuidado, porque hay trajes mecánicos y hay trajes mecánicos. Este está muy guay, porque lleva como una cazadora, como de aviador, con las plumas. Con las plumas, sí. Y el casco es como de aviador, que sí. Lleva un cristal y después los ojos rojos, sí. Que es muy guay. A ver, esto lo ves... Hombre, ves... no lo puedes hacer como el cómic. Es que en este caso aún lo comprendo, porque quiero decir, para que vuele necesita un puto mecanismo mínimo. Y ahora te diré una cosa. Y no es por justificarme, es que... No, y ahora te diré una cosa. Hay diseños que funcionan en el cómic y el del buitre no es uno de ellos. O sea, es un diseño que es hasta ridículo en el cómic. Sí, bueno... Sí, bueno, no, es ridículo. El buitre que todos conocen, calvo así, es como de dibujos animados, ¿sabes? Porque es un cómic. Sí, pero bueno, por ejemplo, el Demogoblin o el Duende Verde aún lo puedes llevar, como vimos en los vídeos que nunca se usaron del Duende Verde. De hecho, tengo a Pedro en Facebook, Pedro, el que hacía Atropellando una piña con Víctor, el que nos sigue, compartió en Facebook una página actual, pero dibujada como si fuera uno de los antiguos de Ditko, que sale Spider-Man contra el buitre y sale el buitre con el traje nuevo y pixel puto perfecto, o sea, queda de puta madre dibujado como si fuera Ditko, ¿sabes? Sí, sí. Pues, pero digo, a mí me ha gustado el trailer, la verdad. A mí también. Verla. Además, tiene el humor este de Marvel que está guay. Era Spider-Man, lloraba yo. Sobre todo en la imagen final, que se ve al tío ahí tirando del puto... Que es un barco, ¿no? Que se ha partido por la mitad. Sí, como un ferry, ¿no? Y además sale que lleva las cosas de planear sobaqueras. Sí. Que seguro que habrá gente que ya juega lo que se inventa para la película. Y tú y yo, y un malditos novatos. Solo me falta que me saque un puto Transformer. Que, por cierto, también vi el puto tráiler de... ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Madre mía! Que salen ahí... Empiezo a ver dragones y empiezo a ver guerras. Y digo, pero ¿qué es que...? ¡Bey! Pero, ¿por qué no lo encierran? Bueno, no pueden. Te pueden cerrar el a ti, de la pasta que maneja. Puede ser. Bueno, después de este podcast... Empezamos el podcast, que será el último podcast normal. O sea, porque después el siguiente es todo de cumplas. Todo de cumplas. Brutal. Tenemos delante el cumpla medio montado que tiene del puto Gundam. Es brutal. Pero le falta el armamento. Que lo he montado, le falta el armamento y pintarlo. Buenísimo, ¿eh? Gunplas son maquetas japonesas que... Pero parece aquí... Parece un juguete, no. Yo he montado maquetas de aquí. De aviones y tal, y es un engorro, o sea, las tienes que lijar, pegamento, esto es un puto Lego, o sea, las cortas... Ya, a ver, pero es un Lego que cuando lo montas, o sea, eso es una analogía como muy, muy libre, porque... Es como decir que tú eres un ser humano. Exactamente, sí, algo así, porque, o sea, es que es como un juguete, lo estás viendo y dices... Queda un muñeco de acción guay, sí, además. Sí, además articulado, lo puedes mover. Yo... Mira que a mi hijo tenía pensado comprarle Legos, pero no le voy a comprar el Legos, nunca. Le voy a comprar Gunplas. Y que se lo trague, porque sabes lo pequeñas que son las mierdas. Sí. Y además como lo haga mal, ¡plam! No, eso, ¿qué efecto? ¿No has hecho efecto de weathering? Buenísimo. Bueno, pues nada, vamos a los comentarios o algo. Venga. We'll be right back. beber Bittercast mola mil veces más beberlo en vaso, porque parece eso, la sangre de nuestros enemigos, de todos esos youtubers y podcasters paupérrimos. Bueno, comentarios. Vamos a los de iVoox. Por cierto, gracias a los de la, a los que habéis donado en iVoox. ¿Han donado más? ¿Han donado más? Sí. Sí, sí, sí. Y sí. Me tengo que enterar así. Así te tienes que enterar, efectivamente. Pues pásame pasta, que tengo juegos que comprar. Yo me compré el DLC Ashes of Ariandel. Mm. Estoy subiendo los vídeos, por si a alguien le interesa. Yo ver cómo me meten palizas. Yo los miro, que sea... ¿La última vez? No, yo nunca he dicho que sea la última vez. Yo digo otra cosa, que sea la puta última vez que coges un arma y no te la pones. Además dices, es que es un florete de gay. Y acto seguido, te sale el caballero cuervo este con el florete ese y te mete una paliza. Una que paliza, lo flipa. Pero que lo flipas. No te mete una, te mete dos o tres. Está guay el DLC, ¿eh? Tiene pinta. Parece que es como cortito, pero bueno. Tanto me da, tengo que jugar al Dishonored 2, que ya lo tengo en mi casa y está ahí. Wow. ¿Hace eso? ¿Y te deja dormir? No me deja dormir por la noche. Bueno, iVoox, Juan Garrido, pole, ya está. Ese es el primer comentario. Zetacao, Cacamán cabrón. Vale, el nivel está subiendo. Cacamán es Juanjo Garrido, porque sí, el segundo apellido es Cacamán. Sito Toro, hola, ¿qué pasa, Akumayos? Debería leerlo Akumajos, porque está haciendo ahí un juego de palabras. Os llevo escuchando unos varios podcasts, pero no me considero un madafaka porque no sigo regularmente. También puede ser culpa que los programas los hagáis de higos a brevas. Me ha ocurrido algo perturbador como mínimo, y es que no sé si al escucharos comer me da asco o me pone cachondo. Hasta donde yo sé soy hetero, si es la segunda opción seguro que es una parafilia que ya está catalogada. Un saludo y besos de cabra. Parafilias de todo. Hay parafilias de todo, esto es así. De oler pedos. Qué fantástico. ¿Pero has visto? ¿Hay... No, no, me lo... no, sí, sí, me lo creo. Sí, hay de todo. Pero hay vídeos. Ah, pero hay vídeos. Que no se pueden oler, y digo, qué gracia tiene. Pero tío, que metas así la cara en el culo de una tía, incluso vestida, porque en brazos metes la cara en culos de tía, día sí, día también. No, no, claro. Japoneses, eso sí, todos japoneses. Madre mía. Ay, bueno, Leo. Es fascinante. Sí, muy fascinante. Leo dice, madafacas, os amo. Cristrolo, nunca te presentaría a mi hermana. XDD, ¿qué he hecho yo para merecer eso? Maldito folla hermana, ¿qué ha pasado? No lo sé. Hombre, a lo mejor... ¿Te habrás follado la hermana de alguien, a lo mejor? Sí. Pero no la de Leo. No hay más preguntas. Isaac, ¡buah, qué pesado el Cacamán! Encima escucho su podcast. Un saludo del padre inconsciente que os escucha y asesora a mi puber boy. Hostia, ¿este es el que jugaba solo a FIFA, pero sí, escucha el podcast para después decirle al hermano? Al hermano no. Al hijo. Ahora estoy con los hermanos. Al hijo dice, oh, no te has pillado una pure Blaston, vaya... Vaya noob, vaya loser. Un besore. Te le quita. 8.000 amigos no es una hipérbole, es una nerdpérbole. Scribble. Qué deleite oíros hablar de Cyberpunk, un género que personalmente me encanta. ¿Cuándo hemos hablado de Cyberpunk? En el episodio. ¡Muchas veces! Sí, bueno, vale. Es verdad, sigue. Espero que con la película de The Ghost in the Shell, por ejemplo, Jaume. Ah, vale. Y Cyberpunk 2077. ¡Qué ganas, Cyberpunk 2077! Hay ganas, hay ganas. Si acaba saliendo algún día, algún año, pone. Tenga el... Tiene hasta el 2076. Lo que te juego, cómo va a cambiar el año que viene. Bueno, espero que con la película esta y lo otro tenga el pequeño espacio que se merece. Hasta ahora solo dedicado en grandes podcasts como este. ¡Oh! Dicho esto, Jaume, te lavas la puta boca antes de hablar de Neuromante. No, pero a ver, la última vez digo que se me va como atenuando el recuerdo y ahora tengo ganas de leerlo otra vez. Te está dando el efecto Shirou. Sí, es el efecto Shirou, sí, porque sí. Es como The Ghost in the Shell, dices... Solo que Neuromante me parece que no es tan mala como... No. Estaba preparado, ahora lo leo. Neuromante, no, yo no estoy diciendo que sea... No. Tenía que hacer una peli. Sí, me lo dijiste. Pero yo no digo que sea mala, digo que es el efecto Shirou. Eso de decir, hace mucho que no lo leo. Era bueno, ¿no? Era bueno, yo lo recuerdo bien. Lo no, tú recuerdas Veleros y ya está. A mí me lo dirás que me compré el Skyrim. Dualismo cartesiano para todos. MXMX128 dice, madafacas, ¿para cuándo una cena con los madafaca oyentes mallorquines? Que somos unos cuantos, así podríamos tocarnos el pelo, pene y lo que surja. Bueno, yo dejo la idea ahí. Saludos y besos. Hombre, no lo vendes bien. Pues, las malafacoyentes mallorquinas, podemos tocarnos los vaginos y los tetos. Sí. Y dices, vale. Seríamos cuatro. Cinco si contamos a Edu y se viene Edu. Sí. No, y Seri. Y Seri, claro. No, pero Seri, el cabrón, no es oyente. ¿Puedo insultarlo? Bueno, alguna vez no has oído. ¿Puedo insultarle gratuitamente? Seri, mongol. Le puedo insultar libremente y gratuitamente, porque no nos escucha. Rico DJ, Patreon de Jaume comiendo pitarchos. No, pitarchos. En algún momento he dicho yo pitarchos, es muy probable. Es muy probable. Estoy comiendo almendras garrapiñadas. Escuchar cómo el gran maestro rebusca en el paquete de pistachos, cómo los pela y los rumia durante hora y media, encumbrando el final del audio con un provechito. Shut up and take my money, bitch. Así es el podcast así es, actual. Exactamente. ¿Ya está? No, poco sí, bueno, ya están estos, espérate. Joder, macho, todos estos. Son un montón. Mira qué nivel. Rubén, en el de... Hostia, en el vídeo de No Man's Sky, dice, ya, hombre, estás mutando extrañamente hacia una especie de George Lucas. ¿Qué está pasando? No sé si eso es un insulto muy grave. No, homo. Pero luego pone Grand Vlog, seguida así. Ah, vale. Ah, es el cuando estuvimos hablando de No Man's Sky. Esto hace milenios. Siguiente comentario. Batman, este lo paso, ¿no? Blessed. Maldito Juan Garrido. Está hecho un looky look de comentar. Pero como comenta en iVox como un pinche frijolero, a mí la neta me vale verga. Ándale nomás. Y ya está. Este es como es... tirando... O sea, no vayas a México DF hablando así que te... Ahí sí que te les vale verga. Le pillo muy lejos, como a nosotros. Sí. Bueno, está más cerca que nosotros, casi así. Sí, sí, hombre, obviamente. Canarias, eso es África, es América, casi. Está clarísimo. Hostia, ¡ah! Jamón Yorm, una hora después, el tío. ¡Ah! ¡Cabrón! Mira que ese chiste ya no debería tener gracia, pero me sigue pareciendo. Además, porque te lo imaginas como una película. Una hora más tarde, y sale un camello. Y el tío agachado detrás. Dromedario. Un dromedario intentando hacer el fuego con dos plátanos. Espera. Tocándolo como yo. Espera. Ah, vale. Que viene un comentario me después. Me podré reír mejor. Vale. Jamón Yorm. Ahora sí he notado quién es. Joder, hijos de fruta. Ya era puta hora. A ver si el material es digno de tan larga espera. Poca broma, pero a Edu le gusta siempre eso de... Sí. Esto es así. Había puesto uno en iVoox. ¿Es de iVoox? Sí, no sé por qué. Alguien comentó... Ah, vale, había puesto... Pero me he equivocado. Quería poner uno de... Es que comentaron en el... ¿Te acuerdas la última vez que leímos un comentario de del podcast de Dragon Ball? Pues alguien... ¿De vampiros? No, el de Dragon Ball. Pues alguien, en el tiempo que ha transcurrido entre el episodio anterior y este, alguien ha comentado en el otro especial de Dragon Ball, que no sé si ahora sí era la misma persona, y ponía 8 horas, justo en mi jornada laboral, de puta madre o algo así. Hostia, qué guay. Y yo me la había guardado aquí, pero se ve que me he guardado el que no era. ¿No lo va a escuchar? Si va por el segundo de Dragon Ball. ¿Que llegue? Scribble. ¡Ey! ¿Qué Last of Us ni qué pollas? Adaptación de Bioshock Infinite, ya. Besos negros, no homo. No, tío, no. O sea, escribe el no. No sabes lo que estás pidiendo. Al cine, sí. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿por qué? Porque Bioshock Infinite ya es perfecto como es, en su medio, ahí. Virustron. Buenas, madafacas. ¿Sabes de qué tendrían que hacer una película? ¿De qué? De Windjammers. De Windjammers. Y que saliera David Hasselhoff. Yo la vería. Lo ves, yo la vería. Es que vamos... Virutron. Y además Schwarzenegger, ¡qué ponen! ¡Oh! ¡Buenísima, qué ponen! Buenísimo. Virustron. Buenas, madafacas. A ver, por partes. Uno, ¿me recomendáis que vea o lea... Esto lo está preguntando. ¿Me recomendáis que vea o lea algo de Ghost in the Shell antes de la película? ¡No! Ha sido rápido. Nunca he visto nada sobre ello. El standalone complex. Nunca he visto nada sobre ello y no sé si merece la pena ni esto por dónde empezar. ¿Contestado? Sí, porque esto creo que luego lo preguntó en Telegram y ya llevó una conversación y tal. No, pero bueno, espera. La respuesta corta es no. ¿Para qué? La respuesta larga, no, si acaso el standalone. No, complex. De hecho no le dijimos que podías coger el cómic y leerlo. O sea, y pasar las páginas. Hasta que encontrase él una escena a color de un barco, sí, y ahí, y ya, majote, ya a tope. Además, lo acabas en el cómic, lo cierras y así ya no lo puedes volver a abrir. Joder, no. ¿Qué pasa? No. 2. Red Dead Redemption 2. Detroit. Detroit, y entre paréntesis pone Long Live David Cage. Es que le gusta Nolan mucho. A mí me cae bien, Jorge, pero... pero lejos. Me cae bien el León. Pues pone Red Dead Redemption 2, Detroit y Death Stranding, entre paréntesis, All Hail Kojima. Ya estamos. Con eso, en un futuro no muy lejano, la PS4 Pro para casa. 3. Tengo muchas ganas de jugar al Batman de Telltale. Me encantan sus juegos. Pero no me ha gustado lo que ha dicho Jaume de que le dan un sentido al asesinato de los padres de Batman. Es no que un sentido. Eso es mierda. No un sentido. Eso lo llegué a hablar. Lo hablé, sí. Sí. Venía a colación por lo de los búhos de... Sí, porque también hacen una cosa parecida. Eso lo he visto en algunos cómics o series, pero me parece estropear algo del personaje. La clave de la creación de Batman es que la muerte de sus padres sea un acto aleatorio de violencia, una muestra de lo mal que está el mundo. Efectivamente. Donde, exacto, sí, estamos de acuerdo. Donde un atracador de poca monta puede matar a dos personas y dejar a un niño huérfano. Si le dan algún sentido, relacionarlo con la mafia de Falcone o Maroni o cosas similares, claro, lo convierten en algo más personal de Bruce Wayne y pierde ese sentido grandilocuente de lucha contra el mal en general que tiene Batman. 4. Y lo mismo pasa con Carcayú, Wolverine. Ya le corregí. Porque aquí no se llamaba Carcayú. Yo he leído Las historias del abuelo Cebolleta. Es así, ese el opening. Yo he tenido en mis manos la primera aparición de Lobezno cuando la publicaron en España, que era en El Increíble Hulk, que aparecía luchando contra El Increíble Hulk. El Increíble Hulk. Por Increíble Hulk que parezca. Y se llamaba, o era la masa en aquella época, y se llamaba El Lobato. El Lobato. Que parece que tiene que salir un tío así con una camisa de seda abierta hasta los abdominales y un pelazo como el Puma, digo, El Lobato. Y a la vez buscando gente perdida. Claro. Dios, esa referencia viejuna. Joder, tío. ¿Quién sabe ande? Lo veía de pequeño y me jodía la infancia ese programa. O sea, después me iba a dormir y digo, ahora me voy a dormir aquí en la cama, pero mañana, ¿quién sabe dónde puedo estar? ¿No? Todo el mundo desaparece y no lo encuentras nunca. ¿Quién sabe si eres el mismo? A lo mejor no eres el mismo. No, ya empecemos. Pues se llama El Lobato. Y para decir una cosa... En referencia a lo de Batman, para no saltar de tema, porque no es off-tomic. No es off-tomic. Hay una cosa que me mata. Nada, yo estaba haciendo... No, es que si empieza me caliento y también canto, ¿eh? Pues el tema es que hay un tipo de historia... Igual ya lo he comentado en el anterior podcast, pero si no, lo traéis otra vez a tomar por culo. Las historias del abuelo no, Cebolleta. Hay un tipo de historia de Batman que no hace falta ni... O escucharlas en el caso de Telte o leerlas, que es el típico diálogo de Batman. ¿Sabes qué sale diciendo? Y te está contando la misma mierda que ya se ha contado mil veces y mejor. ¿Diálogo o monólogo? Monólogo-diálogo, porque uno le habla, no, pero Harvey Dent, tío, pero hay que confiar en la gente, no sé qué. Digo, no, pero la gente necesita... O sea, la puta historia de Batman, o sea, que sale uno y digo, ah, ¿cuál es la historia estándar? Se ve que en DC te envían y digo, mira, si eres un mierda y no sabes qué hacer, aquí hay como una hoja de estilo de exactamente. Batman que dice, oh, mi padre no sé qué, Gotham no sé cuánto. Es como un patrón, ¿no? Sí. Es... Después habla con Alfred y dice, no, vas a morir, señor Wayne, paso pena por ti. Después habla con Dick Grayson y dice, no estás preparado para ser Batman. Tengo miedo que mueras como Jason Todd, que ya está vivo de hace años. Luego aparece Catwoman para subir un poco. Después sale el Joker y dice, acabaremos muertos uno de los dos, Joker, ¿por qué no te vuelves bueno? Oh. Yo, no, porque es mi sino. Y digo, eso ya lo hizo Alan Moore hace años. Ya está, acaba. Lo otro lo hizo Frank Miller hace años. Ya está, acaba. Haz cosas nuevas. Que se... Hablando de Joker. ¿Has visto El Escuadrón Suicida? Por la cara, o sea, no podía ser otra. He visto El Escuadrón Suicida. Te mola el Joker. Podríamos hablar de ello en la sección de cine que este podcast tendrá, pero no me sale de los cojones, me da igual. O sea, la he visto, ya está. Pasemos. Pero me pareció peor la de Batman Superman. Esa no la he visto todavía. Pues ahora te gustará, porque te la esperas tan mala. No puede ser, pero... Pues el Joker del Escuadrón Suicida. No me parece el Joker, pero tampoco me parece un mal papel. Me parece peor el de Lex Luthor en Batman y Superman. Es que no lo he visto. Y algunos personajes incluso no me resultaron súper desagradables. No me gustó la historia en general. La historia la encontré un poco forzada de Chichinabo, por ejemplo. Me mata mucho al principio. ¿La del Escuadrón Suicida o la del Escuadrón Suicida? Me mata mucho al principio. Que dice, estamos indefensos contra los supercriminales. Y joder, que los ha metido en la cárcel. Flash. Batman a la mitad. Y Flash a uno. ¡No estás indefenso! ¡Te los están metiendo todos en la cárcel! ¿Y qué voy a hacer? ¡Lo voy a sacar de la cárcel! ¡Y la bruja esta, que no la podemos controlar! ¡Venga, poderes! Es que es una imbecilidad tan abismal. Pero después... Pero eso se lo perdono al Doom. En el Doom lo perdono. Sí, pero me hace... Después me gustó porque los actores... O sea, Will Smith está bien. No, claro, sí. Después sí. Los actores no son... muy pegables. No, eso no, eso está bien. Pero... La música es un musicote, sin ton ni son, pero la música es un musicote. La música... Sin ton ni son. No, pero sin ton ni puto son. Mete aquí a una canción guapa, ¿sabes? Pero esto que dices tú, a lo mejor que decías de Snyder hace películas que son videoclips. Vale, no te diré que no, pero esto es ni si... O sea, esto es meter canciones que no vienen a puto cuento, ni quedan bien exactamente con la escena, pero... Me mató la presentación de los personajes, digo, joder. Para hacer esa presentación no hagas nada, que es como... ¡Tal! Y es como un videoclip, ¿sabes? Yo te lo dije, no me pareció buena, pero al menos no salí aburrido del cine, de decir, ¡hostia, tío! Con Batman y Superman estaba... Me faltaba mirar el reloj, de decir, vale, ¡hostia, acaba! No, verla la vi tranquilamente, pero... Bueno... Seguimos. Decía que lo mismo pasa con Carcayú. Cuando en la serie Orígenes metieron todo su pasado y la historia con Romulus, aparte de no tener mucho sentido, le quitaron al personaje algo que lo hacía especial. El no saber nada más allá de algunos retazos de memoria que tenía. Le daba misterio, atormentaba el personaje. Después de eso ya se sabe todo y pierde mucho. El único origen que necesitaba ya se contó en Arma X. Que es lo esto que dijiste. No lo dije. ¿Lo dijiste? Vale, porque me parece que son las palabras que dije. Sí, lo dijiste. Jorge. Y por último, menciona Jaume MPH de Millar. Y que es probable que veamos en una película. Yo cada día estoy más convencido de que Millar escribe guiones de cine y storyboards y los vende como cómics para conseguir que lo lleven al cine. ¿Y hablando de MPH? Keep on Fleming. No, en este episodio hablarás de MPH. Entonces, ¿se adelanta lo que he dicho? Sí, ve el futuro. No, porque hablamos, dijimos que tenías MPH, pero que no dio tiempo en ese podcast de hablar. Después hablaré de otro también, porque he leído otro. Siguiente comentario. Estropajo sutil. Ahora se ve. Ahora se ve quién es. Ahora sí. Ahora sí. Ah, con alivio confirmo que la buena mierda sigue intacta. A pesar del tiempo sin centraros en audio puro y duro. Temarros de Doom sonando aquí y allá. Estoy en ello y coincido con Cristo. Doom es la polla de Cthulhu, ni más ni menos. He llegado al centro galáctico en No Man's Sky tras más horas de las que el juego merece. Sí, llamadme matao. Pues no estoy de acuerdo en lo que dice. O sea, ¿por qué dice que el juego le ha dado más horas de las que merece? Si se las ha dado es porque ha estado mal. Para él las merece. Ah, exactamente. Les ha dado las que necesitaba para él. Si a él le ha molado, tío, es lo que hay. O sea, ahora le han metido una actualización súper tocha al No Man's Sky. Sí. Dicen que está... Que ha perdido toda la esencia que tenía el No Man's Sky de Stranding in the Space. ¿De Death Stranding, no? Stranding Dead. Pues... Pero que sí, que le han metido muchas cositas, que está guay. Y bueno, sigue. Canción triste de Hill Street para la sección triste. Pixel puto perfect. Ya me lo has clavado. Claro, como siempre. Espero que esté. En fin, si os echaba de menos en el formato tradicional, que como digo siempre, es lo true. Salud y cuidado con pasaros de rosca con la periodicidad. La buena mierda se hace de rogar. Ah, entonces haremos podcast cada 2 meses y diremos la culpa es de Edu. Ya. Salud y croquetas de grande. Hostia, no las comería... Ahí viene el otro. Batman. No, espera, Keldon primero. O no, es que no sé si publico primero Batman o Keldon, creo que fue Batman. A ver, para ser rápido y conciso, ¿cómo empieza de a tope el episodio? Traya y metralla, porque puse... Es que estoy pensando en dejar siempre esa puta canción. Puse la de BFG Division del Doom. O sea, buenísima. Puta banda sonora. Doom es el pollardo. El día que lo juegue, el joystick on fire. ¡Sape! Red Dead Faction 2. ¡Pam! Por favor, que esté al nivel. Seguro. El mundo necesita más geniales genitales Pixel Perfect. Que Sony permita a las desarrolladoras dejarlo y castiguen a la gente por compartirlo. Muy mal, señor Sony. Esto ya se lo dije y no estoy de acuerdo. ¿Qué? que Sony permita a las desarrolladoras dejarlo, o sea, o hacerlos, y luego no, y luego castigue a la gente por compartirlo. Lo de los genitales en el juego. Yo creo que lo que ha hecho Sony, bajo muchas capas, es lo que tiene que hacer. Yo porque creo... las cosas que compartes a través... No, el tema no fue por compartirlo en Twitter, es porque lo compartió una captura... A través de la red de Sony. De la red de Sony, que tiene unas normas de uso. Es que es eso, es que a ver... El juego puede salir lo que quiera, pero es como, por ejemplo, poner un ejemplo, tú coges una Sony PlayStation 4, el sistema Sony PlayStation 4, sí, y le metes un Blu-ray de pornografía súper tope. Claro, es que y es después eso. Dices, hostia, mira la estoya como come pollas, y dice, además rima, lo pondré aquí y después lo subiré a Twitter. ¿Te van a banear? Seguramente. Claro, porque eso lo va a ver mucha gente, ¿sabes? Que no tiene que verlo. ¿Sony tiene que impedirte ver pornografía en la PlayStation? No. ¿Tiene que impedirle a Ubisoft hacer vaginas? No. Exactamente. Pero él tiene unas... Unas cláusulas. Unas normas. Cláusulas, ¿no? Ahí está. Pues has expresado perfectamente mi opinión. ¡Censura! ¡Censura bajo Sony! ¡Es el mal! No, pero es que lo pensé, digo. No, yo también. La gente tendrá unas movidas, ¿no? Váyase a la mierda, señor Miyazaki. Arruinó Ghibli con sus movidas. Aunque habiendo visto otras cosas y mirando en retrospectiva, tampoco se ha perdido gran cosa. Chris Trollo, déjate de mierdas de Katsura y lee Full Metal Alchemist 22 tomos en su edición más reciente. Arrakis, maldito dromedario, estate quieto que se mueve el módem de 56 que llevas en la chepa y se me chinga la conexión. Arrakis, madre mía. Putos autores iluminados que se piensan que pueden reinventar la rueda, aunque lo del tótem de Straczynski sirvió más para reafianzar el personaje de Peter Parker que para cambiarlo. ¡Vieja! Saludos, fiesta y potasio para todos. Postscriptum, cuánta errónea concepción de las Canarias. Postscriptum 2. Escuadrón Suicida no me pareció tan terrible. Me cago en tap. Es mala adaptación de todo, pero es entretenida y funciona como película. Batman vs Superman no vale ni para eso. Doctor Extraño, peyote poyote superior. Aunque al troll le duela. XD. Besitos putos. Tucker y Dale del podcasting. Hostia, Tucker y Dale contra el mal. ¡No la he visto! Y creo que hablaste de ella en el último capítulo. Sí, porque la comentó alguien, tal. Podríamos ser nosotros, Tucker y Dale. La verás. Tengo ganas de verla. Sí, no. Es que tengo muchas ganas de verla. Y de hecho, tenía ganas de verla cuando vi el tráiler hace años. Es que no la sacaron aquí al final. La anunciaron. Ya, vale. Y claro, por eso le debí... La pusieron en alquiler en Ono. Le debí de perder la pista. A lo mejor está en Netflix. Hostia, pues lo tengo que mirar, tío. A lo mejor. No, yo perdiendo el tiempo... Si no te la bajas, tío. Tú eres el pirata de la hostia. Te bajas ahí serie. Está World que la estás viendo de HBO, ¿no? Porque no está en Netflix. Si estuviera en Netflix, lo vería en Netflix. Pero yo la veo en la HBO. Bueno, pero no gratis. Tengo... Me la han dado gratis. Ya. Podía estar haciendo el mes de prueba de HBO. No. Me la han dado gratis para siempre. Ah, vale. Por ser de Vodafone, Cine Total. Vale. Han dicho, porque tienen... Que conste que no nos pagan, ¿eh? Esto ha sido... Vodafone, Cine Total. Si me tienen que dar más HBOs, le hago toda la propaganda que quieran. ¡Qué cabrón! Tienen unos monitores y ponen Ciudadanos de Primera, Escoria. Y tú estás ahí primero. Yo, claro. Christopher Montenegro, además vive en Mordor. Fuera. Reportado. Y yo primero ahí, dicen, hostia, este tío dale... Por cierto, si os lo estabais preguntando, no vamos a hablar de Westworld. Yo aún no la he acabado. Y yo tampoco, solo he visto 8 episodios. ¿Pero sabes cuál me ha acabado porque la vi del tirón en 2 días? ¿Cuál? Predicador. Mejor que Westworld, ¿no? Y ahora te diré por qué. Porque lo de la que lo que dice Bachman sí. Es una tontería. Y en concreto... No, lo que dice, espera, Escuadrón Suicida no me ha parecido tan terrible. Es mala adaptación de todo, pero es entretenida. Lo de mala adaptación de todo nunca es un impedimento para que una película sea buena y fiel a lo que adapta, aunque sea mal. Poner un ejemplo, el mejor ejemplo que hay, que es la última película que sacaron de Dredd. Ah, hostia. La pistola. La vi aquí contigo. Sí. Claro, pero yo que... Porque te tenía así como los Cludovicos estos... ¿Cómo se llama? Ludovico. No me acuerdo, tío. Sí. En la naranja mecánica. Sí, se llama el sistema Ludovico. Estaba así, mírala, cabrón. Lo sé porque es un objeto del Binding of Isaac. La película esa... Se pasa el universo del cómic por los huevos. O sea, es más fiel la de Juedred. Estoy diciendo cosas todo el día que creo que ya he dicho en este podcast. Es que vale. Tú eres así. Sí, yo soy así. Y lo irán notando cuando llevemos 100 capítulos y dirán, ¡Dios, cállate, gordo! O sea, Pues el único que lo nota realmente es Bachman, por ejemplo, que los escucha una y otra vez. Los escribientes. Los escribas, será. Los escribientes, dice. Porque, coño, es de las Canarias, ¿sabes? Tampoco, ah, vale, vale. No, no. Tampoco es del Imperio Austrohúngaro, ¿sabes? Qué cabrón, menos mal que está lejos, tú. Vale, pues eso. La de Stallone es mejor adaptación. O sea, salen historias incluso que salen tal cual en el cómic, pero es peor película. No sigue la esencia de Dredd. La nueva, siendo una mala adaptación, porque no es una mala adaptación, tiene toda la esencia del cómic. Podría ser como Conan. Efectivamente. Conan también, ¿no? Es un efectivamente, ejemplo. Conan, la nueva, es más fiel al cómic, que es una puta mierda. En cambio, la de Schwarzenegger se pasa muchas cosas por el forro de los pantalones. Y joder, es Conan. Es Conan. ¿Sabes? Pues el tema es este. El Preacher, predicador. Preacher. Sí, gracias por apuntar eso. El predicador no tiene nada que ver con el cómic. Tiene que ver. Ya, bueno, obviamente, pero. Pero la historia no sigue para nada el cómic. Y me pareció cojonuda. Y los personajes cojonudos, casi. Porque los personajes que importan. Y la gente se puso la mano en la cabeza porque Tulip, la chica, es negra. ¿Sabes? La. Que sale la primera de espaldas desnuda con el culazo y digo, ya me la han vendido. Me da igual. Compro. Y además yo ahí, viendo la serie, pasando ansias, ¿sabes? Segundo, y además mola porque empiezas y te pone una zona y cuando ya lleva un rato te pone unas letras blancas en Impact, que es la fuente. Sí. Súper grande, hace ¡pam! Y hace Texas, no sé qué, ¿sabes? Y el segundo episodio, yo ahí, pasando pena, y ves una niña enfermita en una cama, no sé, spoilers, así. Y se abre una puerta y sale un tío gigante y hace ¡pam! 1881. Y yo, ¡sí, nena! Los que hayan leído el cómic o sepan algo ya sabrán a qué me refiero. Y digo, ya está. Tira, a partir de aquí me va bien todo. Ay, me gustó mucho, está muy guay. Los actores muy chulos. Mola mucho el rollo del cielo. Eso es muy cómic. Los ángeles que salen y después hablan como por Skype con Dios. Es muy bueno que sale Dios. Es buenísimo. De parte. Y bueno, y Westworld ya hablaremos en su momento, pero de momento me está gustando. Yo voy por el quinto y ni me cansa ni me aburre y tal. Lo único, lo que te comenté, sí, que veo algunas inconsistencias, pero bueno, ya no tanto temporales, sino de que no pueden hablar con esta persona porque te haría estar aquí, claro, y no hay manera de que hablen con ella sin que los otros se enteren, claro, de que se la han llevado. Sí, es un poco bueno, pero bueno, ya veremos cuando acabemos también. Me temo un final de que al final todo lo ha soñado Resines. no, según trayecto final, según Guille y Xavi, el final es de es de pajote máximo. ¿Sabes qué final es de pajote máximo? ¿Cuál? El de la cosa. Así que no te fíes. Tú sé. Bueno, Keldorn. Saludos, audaces podcasters. Escribo para decir que he fallado al seguir los mandamientos madafacas, específicamente el 69, que dice: no prometerás comentarios en vano, sino un burro dopado de cocalefa utilizará tu ano. Hostia, mola mucho porque rima y todo. Sí, sí. Buenísimo. Por suerte, al vivir en Chile, sí hay burros, pero no hay cocalefa. Por lo que espero que el castigo no llegue nunca o se retrase lo suficiente para disfrutarlo. Uno no sabe si los gustos cambian con el pasar del tiempo. ¡Sí, homo! Tiempo de guerra, todo agujero. Pero es que lo dice porque en el anterior prometió que iba a comentar y al final no comentó. Ahora, hablando un poco de lo mismo, si esto fuera una religión, ya me sería Jesús, pero relleno de pistachos, y Cristo, el sacerdote pedófilo amante de las lolis, ¿cierto? Joder, tío, pero qué puta. Hostia, a mí me tocan cosas más o menos bien, pero tú, que vas siempre en la mierda. Parezco un puto depravado, tío. Parece, dice. A ver, que me guste que John no quiere decir que sea un pedófilo, cabrones. No, es nada depravado que John. No, ya lo sé. La estoy perdiendo. No. Ah, vale. No lo es, en serio. Les cuento. que Dragon Ball Super, específicamente la saga de Trunks del futuro y Black Goku, es como si me estuviera hablando en chino. Black Goku me hace mucha gracia porque tengo suerte que lo busqué y sé lo que es Black Goku. Pero me imaginaba rollo Black Dynamite. Ay, Goku negro. Sería buenísimo, yo. Y digo, maldita sea, ha llegado Black Goku. Dynamite. Sale Goku. Esto es porque han escuchado nuestro especial, saben que el malo del final es Popo. Y lo están metiendo ahí. Esto también me recuerda, me ha recordado un episodio que vivimos en Barcelona cuando fuimos al salón. Un episodio, ya parece que Jiménez. Salimos. ¿De qué cojones hicimos, tío? No me acuerdo. Salimos. Era una noche, creo que fue una noche que estaba con Guille y tal. Y bueno, teníamos que volver al piso y cogimos un taxi. Y justamente en ese momento estábamos viendo Luke Cage. Y el taxi, el conductor del taxi, era negro. Y cuando nos metimos, tenía puesto gangsta rap de este. Es verdad, Nico. Digo, Dios, qué bueno, tío. Estaba en el taxi, estaba así, Dios. Digo, ¿cuándo empiezan los disparos? Digo, puedes poner este disco de Judas Priest, tío, te baja y te infla, hostia. Pero muy locos, porque el taxi anterior que cogimos dos. Uno era este tío, el tío súper majo y tal, pero tenía el puto gangster rap de la hostia. Digo, voy a mirar si tiene una cazadora llena de agujeros. Este y luego otro, nos cogimos un italiano súper loco. Hombre, un italiano súper loco es como dar información que no era necesaria. Un romano. Y el tío... Me acabo el Eviter Caspa que me pongas agua. Y el tío... ¿Qué tenía puesto? Porque tenía puesto otra cosa que no tenía nada que ver, o sea, una música normal. Y nos vio las pintas de degenerados y dijo, voy a poner algo que os va a molar. Y puso el puto Roots de Sepultura. Y el tío súper emocionado dice, yo me lo pongo esto cuando voy al gimnasio, Dios. Y yo digo, Dios, nos vamos a matar. El tío conduciendo como... Y tú, y dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta, tío, mierda? Y el tío, recomendadme algo como esto, porque esto vosotros seguro que os suena. Y tú, bueno, déjame. Y dice, bájate, cabrón. Y yo dije, hostia, pero ¿y cómo ibas? O sea, no. Te pasaba esto... Las mujeres mayores se santiguaban a tu paso. No te dejaban entrar en las iglesias. ¿Cómo iba, tío? Prometo que iba normal, así como voy, como suelo ir normal. ¿Cómo vas ahora? No, debías ir con una camiseta de Dark Souls y el pelo suelto al viento y las gafas guardadas. Posiblemente. Bueno, después de estos episodios... ¿Podría hacer más ruido? Tal vez. ¿Qué decía? Ah, sí, específicamente la saga de Trunks del futuro y Black Goku. Fue... ¡Chef! Fue muy interesante. Fue porque ya terminó, por si no lo sabían. Pues no lo sabían. No, la tendremos que ver. Sí, lo tenemos que ver. Lo bueno que, como no tengo tiempo como antes para estar siguiendo todas las teorías sobre los capítulos futuros, solo me guío por lo que veo en el capítulo y los avances del próximo, tengo que decir que en el momento que aparece Vegito, tuve una erección tan descomunal que ni siquiera fapeos intensos con Emilia Clarke pudieron bajar. Simplemente impresionante. ¿Fapeos intensos con Emilia Clarke? Porque eso es como ponerse hielo, para bajar la erección. ¡Hostia! Simplemente impresionante, aunque la aparición del Saiyajin más poderoso solo duró 5 minutos. Spoiler, se viene la pelea entre Goku y Arale. El otro día estaba en un parque. Volverá a perder. Sí. Ahora, algo que no tiene nada que ver. Dice, el otro día estaba en un parque con mi novia y Akira, mi perrita, y se nos acercan tres damas a hacer una encuesta. Dije, ¿qué más da? Contestemos, pero ¡It's a trap! No, no eran damas con penes. Eso me gusta porque dice ¡It's a trap! Y luego dice ¡Cha-chan! Querían transmitir la palabra y el amor de Dios hacia nosotros los pecadores. Mi novia contestaba con un tono de voz amable, conciliador, armonioso, dulce y acogedor, mientras yo en mi mente pensaba, este es el puto momento para seguir los pasos de Cristo. Y entre paréntesis, no el amigo imaginario amante de las cruces, sino el metalero sueco kawaii. Debo enaltecer la palabra de Cristrolo y dejar en vergüenza... Pero, ¿por qué esa imagen de mí? Eres... No. Mierda, o sea, saldrás en los más buscados del FBI, ¿sabes? En serio, Orlando. Bueno, he revelado su identidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás muerto! 8 horas después... ¡Oh! No, en serio, no hay que ponerse así. O sea, yo no haría eso realmente. O sea, bueno, puede ser que entrara en conversación con ellas, pero simplemente les preguntaría, a ver, las cosas incongruentes que encontrara en ellas. No harías eso, tío, no, y te lías. Pero no eres Edu, que haces pasar a los testigos de Jehová a su salita para intentar convencerlo. No lo sabes. No lo sabes porque como nunca, nunca, nunca me paran. Hombre, ¿y porque por donde tú vives no van? ¿Será eso? Van Amish con carreta. Oh, el otro día me pararon, estaba... Porque me cabreo ahora, últimamente me cabreo súper fácil. No sé, me he vuelto como loco. Y estaba jugando al Titanfall, que hablaremos de ello. Es un juego que no puedes decir, hostia. ¿Es un juego el Titanfall? Ah, sí, sí, pero sí. No, es un juego, no había acabado. Ah, vale, perdona. Perdona. Pero si me estás cortando, ya. Habla tú si quieres. No. Es un juego que no puedes levantarte y decir, voy a cagar, y volver y retomarlo. O sea, estás jugando online y en un segundo han matado a ti, a tu titán y a toda tu familia. O sea, te han ido a tu planeta y han violado a tu perro. Y tocan el timbre y digo, ¿esto es Daniela? Que nos ha llevado la llave. Y voy así y toco. Y vuelvo, pero todo esto gruñendo. O sea, después sube Daniela y digo, ¿qué tal, cariño? No sé qué. Y dice, ¿qué es esa cara de gruñir? ¡Pa, pa, pa! Y yo, en la cara no. Golpes redondos. Y cuando me vuelvo, vuelven a tocar. Y digo, me cago, cojo y digo, ¿qué? Y dice, no, señor, es que no me ha abierto, no sé qué. Y digo, y yo, ¿quién es? Y digo, no me conoce, me llamo no sé qué y tal, y le traigo una información muy importante de Atalaya sobre Dios nuestro Señor. Y yo, y le dice, no quiero, pero estaba como contenido de odio. O sea, le dije, como súper amable, y digo, no me interesa Dios. Le colgué. Y ya está. Esa era la anécdota. Era muy gracioso porque iba como refunfuñando todo el rato. Infuriate. No, pero en serio, no hay que llegar a la desclasificación y al mal rollo. Yo no lo haría. No, yo no lo haría. Yo soy mucho de preguntas. Las preguntas van mejor. Si sueltas afirmaciones... Como mucho la conversación que tuvo Daniela por el telefonillo con una testigo de Jehová. ¿Qué dijo? Hay un buzón ahí para echar la mierda. No, porque dijo, le traigo una revista de Atalaya con una información muy importante. Y lo dijo de Dios, porque si dice Daniela, le sale el Stalin que lleva dentro. Y Dios, ahora abajo, espérate. Y dice, bueno, lo pueden dejar a su derecha, hay un buzón de publicidad. Y dice, esto no es publicidad. Y le debió decir algo, es la palabra de Dios, tal. Y digo, pues más a la derecha hay un contenedor de papel. La jodía. Ay, no, y han tardado en volver, ¿eh? No, mira si está Daniela y toca. Y justamente te pillé jugando a Titanfall. Bueno, mi mente empezó a funcionar al tope de producción y pensé que haría mi senpai Cristrolodon en estos momentos. Y sí, escuchaba pacientemente cada una de las mierdas de palabras que escupen estas serpientes y en eso, como si se iluminara el cielo y viera Pixel Perfect a Java de Hat haciendo un 360, escuché la frase tan gloriosa que fue utilizada inmediatamente para destrozar a estas tres serpes. Mi nave no lo podía creer. Entre comillas pone, este subnormal que tengo de novio piensa, como si pensara ella. Para mí fue como sacar el platino de Demon's Souls. La frase me recordó al Lord Jaume en un vídeo de años, pero años atrás, que le dice a Cristrolo, joder, macho, cuidado. ¿Ves? Los escribas están ahí haciendo su trabajo. Que el nuevo dios o tiene una nueva religión que es el miedo. Que la dama haya usado el argumento de si no crees en Dios te vas al infierno dio para que lanzara todo mi flame sobre estas basuras sociales y no pudieran argumentar contra mí. No te rayes, que... Y ves que se pone todo infuriate, la coge por el cuello y digo, pero no me iré solo, perra. Hay que pensar. A ver, es realmente, sí, me entiendo que te haya molestado porque es como una especie de. Es una amenaza, realmente. Es muy. Sí, es bueno, muy, pero así funcionan las religiones. Es, ¿no? Es muy. Sí, es muy pasivo-agresivo. Pero hay que pensar que realmente lo hacen con toda la buena intención del mundo. O sea, tienes que pensar que desde su punto de vista es como si te estuvieran haciendo un favor porque... Ellos quieren salvarte. Claro, no puede haber nada más importante. Luego otra cosa es el contexto, ¿no? El por qué, el cómo han llegado a saber de ello. Está claro. ¿Cómo llegan a saber si es verdad o no? Ese es el tema. Una cosa está clara. Lo sabremos. No lo sabremos si es verdad o no. Pero uno de los dos se va a llevar un chasco, tarde o temprano. ¿Uno de los dos? O sea, o los creyentes o nosotros, cuando muramos, uno de los dos se va a llevar un chasco. No, pero en este caso, o sea, sí que da rabia, pero... No, se funciona, da rabia, pero bueno. No hay que soltar realmente flame ni nada, simplemente... Hay de todo. Simplemente, pues, podías haberles preguntado, pero a ver... ¿Cómo lo sabes? Directamente no, porque ni se lo plantean. Son cosas que ni siquiera se plantean. Sí, son, o sea, el que sea verdad o no... Ni se lo plantean. O sea, no se plantean que puedan estar equivocadas. Ellos dan por sentado que tienen razón y punto. Pero yo qué sé. Hay una cosa... Podrías preguntar, ¿pero qué motivo tengo? Porque claro, si digo que creo solo porque si no me voy al infierno, Dios lo sabrá, ¿no? Entonces me iré igualmente, porque realmente no estoy creyendo porque me lo crea, sino simplemente como salvaguarda, ¿no? Como es como la apuesta de Pascal. Pascal dice, oh, creo porque es lo mejor, pero si crees solo no creo por... porque si me muero y no creo... Y ya, pero si crees solo por eso... Hay un tema jurídico, ¿no? Que es jurisprudencia esta, que es un caso muy raro, eso lo sé por mi prima, que lo que ha estudiado y tal, que por ejemplo, tú de desconocer una ley no te exime de cometer el crimen de sí, la ley. O sí, sea, sí. No sabía que se podían matar testigos de Jehová. Snap. O sea, pero en según qué caso, sí. O sea, hay jurisprudencia del tema de un caso que fue una pareja muy mayor que vivía en un pueblo de estos vendidos, perdidos, ¿no? De la España profunda. Y eran muy ignorantes. Y él lo que hacía era acostarse con la mujer, quisiese o no. Eso es un crimen, es violación. Sí, básicamente. Vale. Ese es el nombre. Pero este hombre consiguieron demostrar que él no lo sabía. Él sabía que... Él creía a pie juntillas y no tenía manera de haberlo sabido. Y en este caso, eso le valió para librarse de hacer, sí, hacer tal. La segunda vez que lo hiciese ya no le valdría. No, pero, no, ya. Pero realmente, en estos casos tal. Entonces, Dios es más cabrón que la justicia humana. que dice, oh, no creías en mí. En mi existencia te vas al infierno y joder, no sabía que existías. Me diste muy malos motivos. O sea, sí, no me diste ningún motivo para creer. Como lo normal es lo que he hecho yo. Sí, exactamente. ¿Cómo es lo que dijo Ockham, era un puto sacerdote también. ¿Cómo me echas la culpa por no creer cuando tu puta evidencia ha sido una mierda? ¿Eh? O sea... Si bajas y haces. Si me haces un Skype, como en el predicador. Claro. Todo a base de argumentos desde la autoridad, argumentos desde la ignorancia, petición fe. De principio. Fe, digo, tienes que creer, ¿por qué tienes que creer? Y digo, ¿y quién te lo ha dicho? Porque si eso te lo ha dicho Dios, y tiene una prueba de un papel firmado Dios, le digo, crees por mis cojones, ¿sabes? Digo, vale, bien. Bueno, ellos creen que lo tienen. Se llama Biblia. Bueno, pero no creen. No la firmó Dios, pero bueno, eso... Pero sí, lo creen. Profetas y pollas. Sí. Y claro, el tema... Falta virgen en el cielo, falta eso. Joder, puede ser que sí que lo hagan con mala intención. Puede ser que estén montando un negocio ahí, o sea... A ver, Christopher. Quiero decir... Yo te quiero como amigo y te respeto mucho. Pero no estarás diciendo en este podcast que hacemos los dos que alguien monta una religión para hacer negocio. Montar una religión no, pero predicar solo... predican, bueno. O sea, las religiones se montan solas por miedo e ignorancia. No es exactamente así en todos los casos, porque si no, nadie lo creería realmente, y los hay que sí, pero los hay que no es que la monten, sino que predican simplemente por el dinero y se aprovechan de la ignorancia de los demás. Pero dale, podría ser el caso, pero claro, no lo sabes, estas mujeres como hemos dicho, podrían estar buscando... lo mejor para ti. Sí, porque ya están en la engranaje. Pero yo vengo a decir, ahora lo que decía, una cosa, tenemos que diferenciar también de una religión y su iglesia, ¿no? O su, lo que quieras, ¿tuvieron? El entramado humano que gestiona esta religión, ¿no? Las religiones porque surgen de la nada, de la oscuridad de los tiempos. ¿Por qué? Porque surgen. Habrá por varios miedo, motivos. Ignorancia. Suele ser por nuestra capacidad súper fácil de otorgar agencia a cosas que no, sí, realmente no la tienen. Patrones, o decir, exactamente, esto pasa por algo. Exactamente. Y básicamente eso lo hace porque desconoces una cosa por ignorancia o te da miedo y dices, tengo que sacarle, me da miedo porque es el demonio. Exactamente. ¿Sabes? Estamos atados a nuestra... O supervivencia, porque dices, hostia, si a lo mejor te vas a esa cueva... perdida, o te comes esto, o te comes unos cerdos cuando hay una epidemia brutal, dices, no comas cerdos, Dios no quiere que comas cerdos. Sí, sí, sí. Porque te morirás. Es buscar una explicación no la hay. Pero bueno, casi. Donde no la hay, no, donde no la has encontrado todavía. Pero después vamos a hacer una iglesia para que, digo, aquí hay pasta. Ya. Vamos a mercadear. Pero no apostaría que es así en todos los casos. No. Porque si no, no lo creerían realmente. Pero ahora... Cuidado, los Hare Krishna son una secta destructiva, ¿eh? Por increíble que parezca. Se me ha quedado en bucle. Iba a decir algo, por eso dijeron que suicidio. Que estas mujeres pueden ser que tuviesen. Sí, pero tú has dicho algo y yo iba a decir, hostia, por eso tuvieron que hacer que decir que el suicidio era pecado. Porque. Pues para que la gente no se matase para llegar rápido a Dios. Sí, porque claro. había gente que tenía miedo realmente de decir, ahora estoy, no he pecado, estoy en paz. Y voy al cielo. Pero ¿y si más tarde hago porque algo malo? Ahora tú imagínate que eres un tío súper religioso. ¿Vale? Hoy en día, un religioso hombre de negocios multimillonario, ¿no? Y estás en tu despacho, libre de pecado, pero tienes a tu mujer, porque no eres un pecador, que te la está comiendo, mientras la raya de medio del pelo está bañada de cocaína y tú esnifando, que tampoco es pecado. O sea, pone que la cocaína sea pecado. Hombre, comer gambas, sí, y la homosexualidad también, pero las mamadas... Y la cocaína en el pelo de tu esposa que te has casado por la iglesia, es pecado eso. Hay un versículo que habla de no corromper tu cuerpo. Claro. Pero eso no te corrompe, la cocaína te da poderes, te acerca a Dios. Vale. Bueno, pues estramonio, lo que sea. Da igual. ¿Estás ennifando eso? En teoría tampoco puedes tatuarte. Te tira... No se ha tatuado. Bueno, él no se ha tatuado. Bien. Ni comer gambas, o sea, dicen más que no se puede comer gambas que no que forniques con otro hombre, pero la gente se queda con lo del hombre. Sí, lo de las gambas nadie da igual. Tampoco, también dice más lo de las gambas que yo que sé, no tengas esclavos, por ejemplo. Porque que lo escribió de puta gamba, era alérgico, sí. Puto gluten. ¿Esclavos? Pues imagínate. Check, pixel perfecto, pero comer gambas no. Ese hombre está en paz con Dios, enipándose su cocaína del cuero cabelludo de su esposa que le está haciendo un jingle bells en los huevos, ¿no? Sí. ¿Se va a suicidar ese hombre para encontrar a Dios? Sí. No, espérate. Acabo aquí, que estoy de puta madre, y ya cuando me muera, estoy de puta madre ahí. O sea, echando cocaína, yo qué sé, del culo de un querubín, lo que sea. Lo que sea que se haga en el cielo. O sea, no puedes ser tan aburrido de, oh, me voy a tocar el arpa. Salto al pasado, la Edad Media, la peste negra. Tengo 13 años y ya he superado mi esperanza de vida. Digo, hostia, yo soy religioso y estoy en paz con Dios, me voy a matar porque esto ya no hay quien lo aguante más. Ahí tienes que decir, es como hacer las reglas de un libro de rol. Y digo, ¿por dónde me baila? Sí, uy, es... es eso. Es eso, ¿eh? No, y digo, ¿por dónde me baila? Y digo, por aquí. Y digo, no, pues pon que es pecado... suicidarse. Sí, sí, no, porque si no se va a matar todo. Si no se va a extinguir la religión católica de todos los que se van a matar. Pero que se ha pillado bien el símil. Soy un maestro. De las metáforas. Bueno, siguiendo con esto, sigue. Dice: en resumen, escuchar a los madafacas. No, es que ahora me reviene súper religioso nipando cocaína. En resumen, escuchar a los madafacas ayuda a tener una vida plena, llena de salud y física y espiritual. ¡O no! Un último punto. Como ustedes son un par de putos que se demoran en lo que no está escrito en subir capítulos, estamos obligados a escuchar podcasts de menor calidad, pon entre paréntesis, para suplir la carencia de amor o episodios. Y escuchaba uno que lleva como 200 capítulos. ¡200! En eso se ponen a hablar de No Man's Sky y uff, qué tremendo juego, hablaban. Decían que todas las cosas negativas del juego eran mentira, que el juego era épico, que para el review lo jugaron por 200 horas y podrían seguir, que era GOTY. Y cuando terminan el review dicen, y gracias a los desarrolladores que nos mandaron una copia del juego. Hostia, hay que ser la bajeda, pero... ¡Andate a cagar, trolazo, que te gustan las pequeñas, porque las grandes te rompen el orto! Pone Feel Like Bananero. Sape. En resumen, no hay como los madafacas. Oh, gracias, Keldor. Bendiciones, besitos y que Jesús y Alá os los protejan por siempre. Espero que Quetzalcoatl me dé la salud. ¿Cómo se dice? Que lo pongan en Telegram. ¿Cómo se pronuncia? Me dé la salud para poder escucharlos y verlos por siempre. Y en mi lecho de muerte diré, queremos a Edu. Besitos, superhomo. Ay, bueno. ¿Hemos suplido el cupo de filosofía por hoy? No, todavía no, que habrá más. Si sale algo que se precie, sí. ¡Batman! ¡Ay, que viene el Assassin's Peliculote Creed! ¡Madre mía! Que sí, yo no sabía que también sale Jeremy Irons. ¡Ay, ay, ay! Por favor, primigenios ancestrales, antiguos y monumentales, que mantenga su nivelazo interpretativo al nivel de Dungeons and Dragons. Así la película sería al menos algo divertida. Hostia, ¡buah! Dungeons and Dragons. La vi en el cine. ¡Wow! ¿Jeremy Irons? ¡Mira, mira! Empiezo a no recordar cuando era buen actor. ¡Fransu! Es el del comentario negro. 8 horacas justas, como mi jornada laboral de mañana, que se va a hacer muy llevadera con esto. Gracias. Gracias a ti. Este es el comentario en el especial de Dragon Ball. Decías de... Jeremy Irons. Te haces una peli. Digo, vale. Y digo, cobro 2 bocatas de mortadela. Y digo, pero no te interesa saber de qué... ¡Mortadela, tío! Y que sea del día. Del día de hoy. Y digo, no, del súper, me da igual. Me da del contenedor. Electric Dave dice... Un verdadero placer haber aportado contenido a la legendaria sección triste. El Paragon me parece un juegazo, aunque debo estar haciéndome viejo porque al final me está tirando más el Smite, que las partidas son más cortas. Aunque me ha preocupado saberme la música del Paragon que habéis puesto durante el podcast. Anyway, mi recién adquirido vicio es el Let It Die, otro free-to-play lanzado este mismo mes, que es una suerte de Dark Souls pasado por el filtro de la desquiciada y genialmente de Suda51. 100% recomendable. He visto un vídeo. Me lo he descargado, pero no he jugado. He visto un vídeo de Gameplay. Me están puto, con el puto Telegram me están hypeando el Darkest Dungeon. Y mira que cuando jugaste tú, ya me lo enseñaste, ya me dio ganas. Me cago en una, ahora está en PS4. Porque ha salido. ¿Decíais que os gustaban los clones? Pues espero que hayáis visto la serie Orphan Black. No, no la he visto. Que toca el tema un poco bastante y tiene una trama que engancha a más no poder. ¿Esta no está en Netflix? Esta sí, creo que sí. Sí. Pero no la he visto. Daniela la ha visto, me parece. Ah, sí, no le preguntaré. Sí. Le preguntamos en directo a ver qué le pareció. Venga, espera, deja que lea el comentario. Seguid así, cracks. Postscriptum. Espero que grabéis pronto, que ya hay ganas. Aunque cuando leáis esto ya estaréis grabando. Y este mensaje será una paradoja. Espera. Vale. No. Que solo queda un comentario. Sí, léelo y después no pares. Michelangel dice: Katsura es Dios. O al menos en su tiempo cuando me leí. ¿Es de hoy este comentario? Sí. Es de hoy, efectivamente. Aún recuerdo cuando me leí Shadow Lady, madre mía. Cosa que no me atrevo a hacer ahora. ¿Ves? Shadow Lady también era mejor que Ice. Parece una canción de Tom Jones. Pues recuerdo cuando lo leí con mis 16 años cual hormona boy, término acuñado ya, lo que disfruté, las ansias de seguir leyendo. Mejor no miréis de qué trata pensándolo ahora tiene menos sentido que poner un programa educativo en Telecinco. Joder, no sé ni cuál es. Después de eso, tengo poco más que comentar ya que casi todo lo digo por Telegram. Aún así, 2 cosas. Kojima no es Dios, es el patriarca de una secta. El auténtico Dios se llama Miyamoto, hombre. No. Nintendo es incuestionable. Nintendo Switch me parece que será la reconciliación de la gran N con el gamer de siempre. Lo veremos porque no se ha visto nada. En enero sale. Yo no lo veo tan claro, pero bueno, a ver. No lo puedes ver claro ni no ver claro. Venga, llámela. Pero... ¡Daniela! ¡Daniela! Vaya pedazo grito. ¿Tú viste Orphan Black? Orphan Black. ¿Qué tal? Me gustó. Sí. Pero no lo acabé de ver. Le gustó, pero no lo acabo de ver. Tan buena no debe ser. Exactamente. Dice, me gustó, pero no lo acabé de ver. Joder. Pero suena bien quedada, Daniela. Lo puedes decir. Es toda una puta mierda, ¿no? Bueno. Como yo. Bueno, pues, bueno, gente, gracias por comentar. Hasta aquí el podcast. Seguid así. Ahora seguimos con mierdas. Para comentar, meteos en el puto blog, completelymadafaka.com. No comentéis en iVoox como la... Sí, no, como... Es de mala gente iVoox. Pagad en Patreon, que todavía no tenemos. Si no sabéis la dirección del blog, enviadnos a nuestro apartado de correos un cheque. Pidiéndonos la dirección y ya veremos cómo lo hacemos. Y bueno, gracias. Esto aquí está todo ya vendido. Todo vendido. Y seguimos. Sección triste, again, una vez más. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, yo quiero hablar de 2. Yo no quiero hablar de nada. Ah, ¿no? No. Mira que tenía. Habla tú. Tenía juegos. De, pues mira, yo he probado. Juego con mi cumpla. He probado 2 demos. Dos demos. ¿Lo puedes decir rápido 5 veces seguidas? Dos demos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he dicho 5, pero. O no, 6 le he dicho. Ostras, 5. Yo creo que 5, pero bueno. La primera, no. World of Final Fantasy. No sé qué es, todo el mundo habla de esta. Yo tampoco sabía qué era. En cambio, bueno, a ver, veía jugar a Rafa, que nos comenta, un oyente de Rejugando. Rafa Valencia de Rejugando. Sí. Es un podcast. Pero este tío es súper fan de los JRPG, es JRPG fanboy. No como tú, no que como los odias. No, pero él es más, porque él los juega. Yo soy un puto bocazas de mierda. Y dije, bueno, vi que estaba la demo y dije, hostia, voy a bajarme la demo. Que me parece que está en PS4 y Vita solo. De Division 3 y Square Enix, obviamente. Y tose. No, pero ya... Es que imbéciles. Ah, en serio, es la puta compañía detrás de Dragon Ball Z 2 Super Budokai. O sea, no puede hacer nada más. Tose, ese es el siguiente juego. Este es el... Se pararon a dormir en los laureles del éxito y ahora han vuelto. Yo jugué 5 minutos y digo, hostia, pues seguiría jugando otras 200 horas más. O sea, es... World of Final Fantasy. La verdad es que no he leído de qué va la historia ni nada de esto. Básicamente me parece que es una historia nueva dentro del mundo de Final Fantasy. Además, es, me parece... la historia. Ya, pero, ¿qué quiero decir? Porque salen personajes de todos los Final Fantasy. Por eso, de ahí vale. Que se llame World of Final Fantasy. Vale, salen así, ay, ay. Pero, claro, aparte tiene... Y creo que lo sacaron simplemente por el aniversario. Y sí. Dijeron, vamos a hacer un juego. Pero esta gente tiene que hacer el juego siempre con cojones. O sea, no basta con hacer un simple juego para celebrar el aniversario. Parece que está bastante chulo. Pero claro. Y después te sacan el Final Fantasy X2. ¿Eh? Y después te sacan el Final Fantasy X2 y hemos hecho un juegazo aquí. Vaya paja, que se va a hacer el personal de puta madre. No, en serio. No sé, yo creo ¿pero que de tengo, qué va? Tengo, ¿cómo se juega? Tengo un gen maligno que me debe hacer que me enganche fácilmente a estas mierdas. Bueno, primero, llevas a dos hermanos. ¿Vale? Y... Estos son personajes nuevos. Salen como super deformes, o sea, super cabezones. Sí. Hay un botón para hacerlos normal, entre comillas, y luego ¿y otro quién botón. Querría ¿quién querría? No, yo jugaba con todos cabezones. Ay, claro. Yo digo, ¡ah, qué guay! ¡Cómo mola! Pero cuando salen a ti, los pones normal, paja y después sigues. Exacto. Y no, ¿has visto el meme este que sale la que hace de Sid en el Final Fantasy XV? La parodia de Brazzers. Que no parece tan puta. No, es mucho mejor la del juego, coño. Pero esa no hace de Cid, es la ayudante del que hace de Cid, que es un viejo. Ah, sí. Creo que sí. Ah, yo, malentendido. No lo sé, lo sabremos. Mea culpa, lo siento. ¿Qué cojones estaba diciendo? Ah, sí, World of Final Fantasy. Eso, pero este es por turnos, turnacos, vuelven los turnacos. O sea, hay una barra. El de Time Action, Action Time de este. Hay una barra y se ven los iconos de los enemigos por una parte y los de los personajes por la otra y van subiendo. Y cuando llegan arriba, pues te toca. Le toca el turno del que llega arriba. Entonces, lo típico: magia, ataque. Sí, muy, muy rollo. Bueno, iba a decir muy rollo Pokémon, pero qué coño. El Final Fantasy XIII ya tenía esto de capturar a los bichos para usarlos tú como compañeros. Sí, me acuerdo que me lo dijiste. Sí. O sea que. Tiene pero esa línea. No era en el 13, era en el 13 algo. Ya, sí, bueno, no en pasa. El 13-2 o algo así, porque después había el Lightning Returns, que era otro, ¿no? Sí. JRPG por turnos, quiero decir. Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Y luego probé el Dragon Quest Builders. Oh, esto parece la mierda más buena de la historia. Yo he visto también Sony a saco, PS3, PS4 y Vita, ¿eh? Sí, sí. Y este Division 5, este es dos divisiones por encima de claro. World of Final Fantasy. Lo probé sin ninguna gana, dije, bueno, que yo probarlo. Te lo dije, ¿sí? Te lo dije yo, digo, pruébalo. La crema. The Cream, porque es Minecraft, pero no rollo, no es decir, es rollo Minecraft, no, es el puto Minecraft, tal cual, sí. Pero con historia JRPG. Empiezas, ay, te está hablando una voz así, ¿no? Hombre, y tiene más limitado lo de la construcción. Oyes voces en tu cabeza como Abraham, mata a tu hijo, no. Sí. Pero. Era coña. ¿Cómo nos ponemos, coño? Caranchoa. En serio, tu hijo te ha llamado Caranchoa ahora mismo. Me cago en la puta. Pues ¿te has enterado de todo lo del Caranchoa? Sí, sí, qué sí. Bueno. Oye, voces en tu cabeza, te ayudan a salir de una gruta en la que estás metido y luego ya el mundo, y a farmear y a craftear como un hijo de puta. Pero todo esto con historia, con gente que te está diciendo, ah, pues vamos a hacer esto, ah, oh, vamos por ahí. Y tú, yo no me puedo desenganchar, es imposible. Es un poco Dragon Quest de lo que era Enix. Sí, sí, sí, Dragon Quest, pero en Minecraft absoluto. Pajote, al que le guste Minecraft... Hostia, Edu que decía que... Pero claro, igual Edu tampoco es tan fan de los JRPG, igual esto le carga, pero vamos. Vas a ver, ha jugado al Skyrim no sé cuántas horas. Tampoco se va tan lejos. A mí, yo porque es que no quiero esta droga, es como en Minecraft. Lo probé, dije, uy, qué guay, y lo dejé de lado. Digo, no quiero esta droga porque si me meto, no saldré jamás. Y claro, imagino que Dragon Quest, a lo mejor... si te ciñes, si hay una... A ver, parece que hay una línea argumental, habrá una historia. Si te ciñes a ella, como hice cuando jugué al Grand Theft Auto 5, igual no te pierdes ahí durante 500 horas, pero vamos, fácilmente lo puedes hacer, porque... Porque empiezas a perderte por ahí y dices, ah, pues me voy a hacer un castillo, pero no un castillo mierda, me voy a hacer Anor Londo en Minecraft. Pero por lo que vi, está más limitado, ¿no? En tema de construcción. Por ejemplo, no puedes poner techos. Ah, no puedes. No. Ah, vale, vale, vale. A ver, sí, yo no puse techos, es verdad. Tú pones como, te dan como unas plantillas de para hacer tal sitio. Sí, sí, sí. Y construyes como tu pueblo, ¿no? Un poco. Bueno, en la demo construí dos habitaciones, digamos, que sí. Sí, que pones el plano en el suelo y en el plano te pone, vale, las paredes tienen que ir así, aquí tiene que estar el horno, aquí tal. Claro, yo no sabía que a lo mejor más adelante no te dejan poner el techo. Es verdad que yo no puse ningún techo porque no hacía falta, porque vi un gameplay y decían esto, que es como un Minecraft pero bastante más limitado. Hay que pensar que en Minecraft es una locura lo que se puede hacer en Minecraft, vale, a ver, y mira los años que tiene, o sea, y no tiene historia. Ya. Tiene una mierda, bueno, que llaman historia. No, sigue. Pero a ver, a ver, bueno, igual ahí, pues ya. No, pero bueno, para ti que no has jugado a ninguno de estos, no, sí, sí, mind blow. La locura, dije, Dios mío. Lo máximo que has hecho a lo mejor es mover un mueble en algún juego de te voy a decorar. Rodar encima de una madera y desdecorar una habitación del Dark Souls. Hombre, pues. Pues visto así, uf, igual es una putada, porque claro, si no puedes poner techos, no puedes hacer edificios de 2 plantas. No. Me parecería muy limitado, entonces. Porque igual, al tener historia, ese más JRPG, van por otro lado. Puede ser. A ver, también es verdad que como esto es la sección triste, no podéis fiar una mierda. O sea, no os podéis fiar habitualmente, pero no os fiéis una mierda de lo que decimos en la sección triste, porque es una puta demo. Ni de nada, ni de cosas... No os suicidéis, o sea... Nada de lo que decimos. Y nada. ¡Ah! Oh, ¡ah, oh, hostia! Ahora que lo pienso. Ahora, porque estaba pensando... ¿Ves los... Claro, en este ves los enemigos en la pantalla. En el World of Final Fantasy no se ven los enemigos. Es otra vez encuentro aleatorio. ¡Uf! Eso sí que es un poco... Perezante. ¡Ay, qué pereza! Perezante. Nueva entrada en el diccionario. Que lo anoten los escribientes. Es perezante. Que da u otorga pereza. Pero por todo lo demás. Todo va bien, puede, ¿no? puede estar muy guay. Pues hasta aquí la sección triste. O sea, ahora el podcast tiene que ser más corto que el off-topic y los comentarios que tengo. A ver, la sección triste no me puedo alargar. No, ¿qué voy a decir? Pero tengo que decir que ahora ya no coge el tiempo. O sea. ¿Qué más puedo contar? No, y tú has dicho que no querías decir nada. No, porque iba a hablar de unos, pero como ahora van a sacar más betas y los voy a jugar más. Ya hablaré. Ya hablarás. Juego de la quincena. Vamos a jugar. Muchas comillas. Vámonos. Por fin. Que por cierto, vamos a hablar de dos juegos de la quincena que estuvieron nominados al juego del año, al GOTY. Al GOTY. De 2016 en los Games Awards, que son como. GOTY. Son como los Oscars de los videojuegos, que es lo que da más rabia del mundo. Son como los Oscars de los videojuegos. ¡Ay! Es que necesitamos compararnos con el cine. Son como, claro. Son como las ladillas de las prostitutas. ¡Ay! ¡Qué bien, ¿no? Como la cocaína en las clenchas de tu mujer. O sea. ¡Qué bien! Porque es que necesitamos ser como el cine, ¿verdad? David puto Cage. Pues uno de ellos y ninguno de los dos ganó. ¿Quién ganó? Overwatch. ¡Hostia! Es que hubiese ganado cualquiera, me parecía bien. No. ¿Y sabes cuál estaba nominado? ¿Cuál? Para que digas que después ya uno no sabe de lo que habla, el Inside. El Inside. Y tres shooters. O sea, estaban el Doom, el Overwatch, el Titanfall 2, el Inside y el Uncharted 4. Bien. Uncharted 4 es de este año. Joder, Christopher, sigue. No. Yo qué sé. Del 2013, cabrón. Es que en serio me sorprende porque... Fíjate lo que te digo, he jugado al Dark Souls 3, que antes fuera de micro te he preguntado, ¿pero Dark Souls 3 es de este año? Sí, es que me estás preguntando... Es que me sorprende haber jugado a juegos de este mismo año. Dark Souls 3, Uncharted 4, Doom. ¿Qué me pasa? Hostia, voy a jugar a juegos de Play 1 ahora. Dishonored 2. No he jugado todavía el Dishonored 2. Cuando juegue ya será el año que viene, porque ya estamos en diciembre. Date caña. No, este lo voy a coger así lentamente, lo voy a saborear. Bueno, vamos al Doom, coño. PC, PS4, Xbox One, de IT Software y Bethesda. Yo jugué en PS4. Haciendo a Incognito Software. Tú jugaste en PC, ¿no? Sí, yo jugué como sabe jugar. Con ratón. Con ratón y con teclado. No, jugaste con mando. No, jugué con ratón y teclado. Pero digo, como sabe jugar, que se vea bien. Como en PC, ¿no? Pero este se ve súper bien en consola. En consola va a 60 frames. Sí, te lo dije yo, cabrón. Que tú no distingues 60 frames de una vaca muerta. En este juego lo habría notado. Porque cuando ya me acostumbré, pues ya no tanto. Pero, madre mía, empieza a jugar y digo, pero... Tú, cuando juegas a un juego ahora a 60 frames, ¿qué te pasa? Se te vuela la cabeza. ¿Botón de correr para qué? Horrorísimo. Ahora imagínate lo que me pasa a mí cuando juego a una consola. Ya. Pero luego juego a Dark Souls 3 y también, lo juego igual. Joder, macho. Doom o Doom 4, porque lo iban a llamar Doom 4, ¿no? Esto se anunció en 2008, ¿no? 2009, algo sí. Así, una puta locura así. Y en luego. QuakeCon. Y luego. ¿No? Sí, pero pintaban como más mal, ¿no? Porque creo, si no recuerdo mal. Hicieron como una demo técnica que hacía como parkour y no sé qué movidas. Y era como que la gente hasta sacaron una beta que la gente dijo, Dios, esta beta es mierda, ¿sabes? Sí, sí, es que sí. Como dijeron, no, esto es el nuevo Duke Nukem, Doom es este. ¡Qué cabrón! Pero menos mal que cambiaron, que no recuerdo ni por qué cambiaron. No sé si. Bueno, Carmack se fue. Karma se fue a Oculus. A Oculus, pero no sé si en ese momento ya había cambiado y ya no iba a ser Doom 4, sino Doom como es ahora, como se ha planteado ahora Doom. Porque en un principio. Se fue Karma. No le llamaron Call of Doom o algo así, porque decían que se parecía a Call of Duty, sí. Que estaba scriptado porque, y no sé qué. Porque putas. Lo hicieron muy como los shooters modernos. Y menos mal que alguien vio la luz y dijo: a ver, ¿qué estamos haciendo? Que sigue siendo moderno. No nos equivoquemos. Esto es un shooter como era Doom cuando era Doom. O sea, esto es como cuando te estabas ahí prepuber y jugabas ahí en... ¿Qué? Una puta mierda. ¿Qué? Es que sí. Lo único moderno único que tiene diferente al otro Doom, al Doom original, es que puedes mirar hacia arriba, hacia abajo, obviamente, y te puedes subir. ¿Pero qué me estás contando, el loco de las pelotas? Pero esto no es un shooter moderno. Esto no es un shooter moderno, ¿qué dices? Lo único que puedes mirar para arriba, cabrón. Claro que sí. A ver. ¿Sabes qué han sido listos? No, esto es un shooter moderno. Esto ha modernizado lo justo. Corre, hijo de puta, y dispara. Sí, corre, hijo de puta, y dispara. No, me voy a cubrir mientras recupero vida. Tus huevos te vas a recuperar vida. Sí. Corre y dispara como un hijo de puta. ¿Tú has jugado a Painkiller? No. ¿A Serious Sam? No. Entonces, ¿de qué coño estás hablando? De Doom. De shooter moderno. De Doom. De shooter moderno. Me da igual. El tema local. Sí, calla, coño. ¡Goti! Casi. Lo que han hecho bien es que parece que ha envejecido lo justo que hemos envejecido nosotros. O nos hemos modernizado, para decirlo de otra manera. Sí. Porque yo me acuerdo... Empezaba a jugarlo y digo, joder, si es que los Sims se mueven igual, tal. Sale Link que corre, salta, se pega a una pared, dispara. Y después digo, voy a ver un gameplay. Y sale Link así, una bola, tío, pero qué mierda. ¿Qué es esta? Sí, pero. Te da la sensación, el feeling, ni es tan rápido. O sea, ha cambiado mucho. Es un shooter moderno, pero te da esa sensación. De O sea, tienes que coger botiquines, a tienes ver. Que coger armadura, tienes sí, sí. Es de correr. Sí. No han tenido los santos cojones de poner una puta fase de sigilo. Ay, ¿ves? Claro, eres el puto Doomslayer. Doomslayer, es el marine Doom. Y ya, declaración de intenciones que dice, me voy a matar si salto de aquí. ¡No, coño! No. ¿Qué coño te vas a matar? ¡Salta! Declaración de intenciones... Es la hostia que le mete a la pantallita, decir, me importa un nabo. Es verdad. Ay, no, tú lo has dicho ya en el podcast y ahora lo repetimos porque ahora es cuando toca, que empiezas a jugar y bueno, la historia te la cuentan con voces, porque te están, bueno, el doctor Samuel Hayden empieza a hablarte, sí. Oye, tío, ¿qué tal? No sé qué, y mientras tanto oyes de fondo que sube la música y tú, dices, está mal ajustado, no lo oigo bien, pero es que a él le importa una mierda lo que le digan, le mete un puñetazo a la pantalla, empieza a contar la historia y dice, ahora me va a contar toda la historia en ascenso, qué padre. Oye, le mete un puñetazo, saca la puta escopeta y se pone a pegar tiros como un desgraciado. Han aprendido, porque por ejemplo en el Doom 3 era justo lo contrario. Sí, efectivamente. Y hay algo que me gusta, ahora hablando en serio, es verdad que obviamente es moderno, sí, pero lo decía porque es que... Pero tiene este rollo de correr, disparar, de pum pum, las ejecuciones que dice, me voy a cansar a los dos minutos, una polla. No te cansas nunca. Y cuando coges el berserker este, el potenciador... Que empieza a puñetar. Lo revientas a todos. O la motosierra, digo, venga, tal. Pero... me hizo gracia una cosa, que lo que tú decías de correr, ya en los niveles finales yo entré en una tónica de jugar, porque es un juego que pararse es morir. Sí, sí, sí, sí. Es decir, voy a parar aquí a punta, es morir. Y lo que hacía es que realmente las arenas, porque es un juego de arenas, o sea, tú llegas a un sitio... Te salen enemigos. Hay enemigos, los matas, avanzas, enemigos. Uh-huh. Pues algunas son como un circuito, una pista americana de correr, y yo lo que hacía, sobre todo en las últimas pantallas del infierno, es... Dar vueltas. Dar vueltas. Había un varón de infierno, alguna mierda, ¡boom! Le metía con la escopeta de dos cañones, porque no tenía más arma. Y decía, no te he matado, pero ahora vuelvo. Daba otra vuelta, ¡boom! Y así funcionaba yo. Es glorioso. Sí. No, pero, a ver, hablando en serio, sí, es verdad que es un juego moderno. No, hombre, está claro. Pero es eso, tiene ese sabor de... Es la misma esencia que de Doom, tío. O sea, menos mal que no hicieron ni otro Doom 3, ni hicieron lo que iban a hacer, que decíamos de Call of Doom y lo que sea, y se han centrado en lo importante. Armas grandes, demonios, correr y acción. Sí, y sí. Eso que debo decir que no me lo he pasado. Yo considero que no me lo he pasado. Porque no te lo has pasado en Ultra Pesadilla. Efectivamente. En Ultra Pesadilla no. En Pesadilla. Ultra Pesadilla. Ultra Pesadilla no te lo vas a pasar. No, es una locura. Cuando descubrí que tenía permadez, o sea, que aunque estés en la fase 15... No, te matan y te empiezas desde el principio. Eso es una puta locura. Eso... No, porque te van a matar mucho. No, o sea, me mataron en normal, o sea... Pero jugué un rato en Ultra Pesadilla, que es en la dificultad de Pesadilla, pero con el permadez. Obviando el permadez, dije, Dios mío, esto sí que es la dificultad que tocaba. Lo que pasa es que ya me lo había pasado en Ultra Violencia y no me lo iba a volver a pasar. Pero bueno, pero me encantó. Me sentía como el adolescente que era cuando jugaba en el 96. Sí, salió en el 93, pero yo jugué en el 96 en la Play 1. Ese Doom, tío, que me ponía ahí en casa de mi madre a jugar con la música de fondo, porque me ponía Sepultura justamente. Sepultura y Pantera. Pues ya era buena la música de Doom. Ya, pero yo la quitaba directamente y me ponía... brutal. Y en este juego ves todos los enemigos, los Revenants, los Mancubus, el Ciberdemonio, un poco pero bueno. Porque es un... Han metido jefe final. Los imps, los putos cerdos, brutal. Los putos varones del infierno. Los varones del infierno. Por culo, y todo gloriosamente remozado. Sí, sí. Y las armas. Y yo tuve miedo, porque cuando empiezas a jugar te dan la escopeta... La escopeta, que es una versión moderna de la escopeta antigua. Y dices, esta escopeta no me gusta tanto. Pero luego consigues la super escopeta. Además me mata el nombre, super escopeta. Super escopeta, se llama así. ¡Pum! Y cuando consigues el doble disparo de la super escopeta... ¿Qué es que disfruté como un puto enano? Pero es una cosa que ya lo comenté, me parece, en el podcast, cuando hablamos del Rage... que es como el último gran juego que hizo John Carmack, que le cayeron muchas hostias. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho, y precisamente por esto. O sea, es un shooter de... Yo creo que el tema no es que sean modernos, antiguos, tal. El tema es quién los hace. Ahora, hay como una cosa que dice, no, si es un shooter, o se centran en el multijugador, como el tema de Battlefield, que la gente, muchos no juegan en la campaña. Pero hostia, una buena campaña de shooter también es algo que por lo menos a mí me interesa. A mí me interesa. Sí, sí. Pero dicen, ya que hacemos la campaña, como en los Call of Duty, que sea una experiencia, que sea muy peliculera. Y muchas veces ahí la cagan. Claro, cuando jugaban la primera vez al Call of Duty 4 o una cosa así, decías, Dios, tú, qué guay, ¿sabes? Porque no era una cosa que hubiese jugado y el juego además era bueno. Pero ahora, esto lo pensé el otro día jugando al Battlefield 1, que decías, hostia, las primeras misiones, sigilo ahora. Vas un sigilo sin razón de ser, porque te meten en un campo. O sea, el sigilo no es sigilo, es paciencia. Porque si pasas por en medio tienes que ir agachado y tal, pero si no, te puedes ir a dar la puta vuelta a la campiña francesa, ir por detrás del pueblo y ya no hay nadie, ¿sabes? Pero es eso, pero estos, ya en el Rage, ya era una declaración de intenciones también al salir. Había como mutantes en un mundo post-apocalíptico y de lo primero que te daban era la escopeta. Aparte. Y de software te dan una escopeta y son los mejores haciendo escopetas. Porque, o sea, metes una escopeta... Disfrutas. Y tú dices, la super escopeta. Pero la escopeta normal también, al primer que le pegas un escopetazo en la cara, y dices... ¡Hostia, la ha dolido! Sí, guay. Porque al principio te dan la pistola, que le pegas como 5 tiros para matar al primer desgraciado. Sí, exacto. Y después con la cabeza de Mimilim dice, ¡hostia, en la cara no, coño, que estoy estudiando! Y es eso, hacen shooters contundentes, que estarán mejor o peor, no es el caso del Doom, y a mí por lo menos el Rey me gustó mucho, pero son contundentes, coño, son shooters donde... frenéticos, sí, y contundentes. Que es lo que me mola. No estoy diciendo, a ver, realmente es que a mí los otros no me gustan tanto, pero es que Doom ya me gustaba y es que este era revivir las sensaciones de es un de poco Ratatouille, ¿no? Que cuando prueba y dice, cuando era pequeño la madre era Ratatouille. Es verdad. Pues tú pruebas esto y empieza y es como Ratatouille mal, ¿no? Tú pruebas el Doom y ves que se oscurece todo y empiezas a escuchar Sepultura y tú... ¿Y en este me ha hecho falta poner Sepultura? No, porque el puto Mick Gordon ha hecho la puta banda sonora del puto juego. La banda sonora del año, casi. Casi, dirás, casi. No sé qué, una puta mierda. Hombre, juegan en ligas diferentes. Y a ver, el Dark Souls no pegaría tanto. Pero, madre mía, Mick Gordon, como... De hecho, Mick Gordon, o sea, va a ver, la banda sonora que ya hizo en el Wolfenstein, que además muy buena. La hizo con el puto guitarrista de Meshuggah, el Frederick Thordenthal este, madre de Dios, que es que además se nota que está el guitarrista de Meshuggah. Pero en esta estaba sin él, pero da igual, o sea... Da igual. Lo ha... Acoge un sintetizador ruso del tiempo de la guerra y ha hecho virguería, porque ¿lo has visto el documental este de cómo hizo la música? No lo he visto. El que han colgado hoy en Telegram no. Ah, vale. Uno de, te lo pasé yo, me parece, de cómo Mick Gordon hizo la música, que se encerró ahí como... Porque el, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, compositor original del primer Doom. Oh, no lo sé. Ese se fue como a una cabaña a hacer la música y cuando salió tenía toda la música hecha. Dijeron, ¿estás loco? Y yo, sí, por eso. Sí, sí. Pues Mick Gordon hizo una cosa parecida sin estar tan loco. Y dijo que le quería dar más rollo. Y hay, por ejemplo, una de las canciones que salen los sonidos estos tan distorsionados. Que él quería que pareciese, porque en las fases del infierno hay como pilares que están rotos y aguantados por rayos de energía, ¿no? Energía argent o lo que sea. Pues el tío esto usó un aparato que convierte las imágenes en sonido. Y viceversa. El tema es que hay ciertas canciones que si lo pasas por este aparato te sale como las ondas de sonido dibujan cabezas de cabra y pentáculos y cosas así, ¿sabes? O sea, la música la pasas por el aparato este y digo, quiero este sonido en imágenes, como en lo de Audacity, de tal, sí. Y te salen pentáculos y cabezas de cabra, tal, y que dices, hostia, esto es mimo hasta en eso. Al detalle. O sea, has mimado la puta banda sonora y se nota. Yo la llevo, voy a trabajar y la llevo en el móvil, escuchando. Y así va, súper enfervorizado. Y llego al trabajo y dice, hay un overbooking. Sacas ahí el... Me empiezan a hablar y yo ya no lo doy. Están todas las armas del original, la puta motosierra, que la motosierra además le han dado el uso de que te dan más munición. Cuando los matas con la motosierra, eso está bien, te da munición. Porque hay, por ejemplo, la motosierra es como un gadget, que digamos, Y el BFG también. Exacto, el BFG sí. Es como la bomba, ¿no? De decir, estoy superado, y pues toma esta mierda y arrasas. Salvo que seas como yo y lo estés ahorrando hasta el infinito. Y pues dice, ¿y ahora qué sale? Y sale la letra de tu mierda. Mierda. Es que yo te veía, lo vi el vídeo y digo, joder. Sí, porque subí la serie a YouTube, sí. Yo también la acabé, o sea, podéis ver el final por los dos. Ah, lo mira. Que yo en un nivel menor de dificultad. Pues yo lo jugué en normal. Y aparte del frenesí, debo decir que además está muy bien pensado a nivel, o sea, a nivel de planteamiento para rejugar las fases para conseguir los secretos. La movida de los secretos está muy bien. Porque, claro, cuando ya te has pasado las misiones, puedes elegir la misión desde el menú y eso no te jode la partida, no te jode el guardado, porque el guardado es automático. O sea, y propicia hacer eso. Sí, sí, sí. Y puedes volver a pantallas anteriores para encontrar esos secretos que te has dejado, porque en todas las pantallas hay secretos. Hay un mapa, un cacho de mapa clásico de Doom que luego te deja jugar cachos de mapa clásico de Doom que molan un pajote. Lo único malo es que no salen los enemigos clásicos. No, ni tú. No, pero molaría un huevo que te metieras en un mapa clásico y salieran los enemigos clásicos. Hombre, tampoco les costaba meter el juego clásico. No, no les costaba nada. ¿Qué debe ocupar? Que debe dos megas. No, si llega. Y aparte de que está muy bien pensado a nivel estructural, digamos, o sea, los niveles y todo esto de volver atrás para coger secretos y los mismos secretos, está bien pensada la historia, porque es lo que tú dices, sale el tío, le pega un puñetazo al monitor y todo se la suda. Cuando te hablan, no te hablan mucho, porque o le da igual o pasa olímpicamente de la voz, pero puedes encontrar los archivos y lo vas leyendo y realmente hay una historia detrás de todo esto. O sea, cada enemigo tiene su trasfondo. Es uno de los primeros juegos que he buscado. Pero me he puesto a leer esto porque, por ejemplo, el profesor Hayden cuando te habla, a la segunda o la tercera digo, ¿este tío por qué habla así? O sea, no parece un puto doctor. ¿Qué mierdas habla ahí? Y lo busqué, claro, ahí. Resulta que es... ¿Qué te dije? ¿Te gustará lo del profesor Hayden? Además es súper... súper disonante, porque por una parte es súper ciencia ficción, rollo la estación en Marte, Cyborg, que tiene la conciencia del doctor. Dubai, ¿no? Es la UAC. Sí, pero la estación Old Dubai, no. No, eso es de la película. No lo sé. Sigue. No, el juego continúa, no. Bueno, eso, súper ciencia ficción, súper cyborg, súper avanzado, tecnología avanzada, y de repente, energía infernal. Porque sí, because fucking reasons. Pero está bien como lo hace Neu, ¿no? Claro, somos una petrolera y estamos sacando energía del infierno. Sí, es que es eso, es que es súper... Además dice, ten cuidado con esto desconectándolo, que es muy delicado, boom, y le metes una patada al tubo donde pasa la energía infernal, y tú, fat de poli. O sea, está muy bien esto, porque hay ahí como un equilibrio, porque al principio dices, no me importa la historia, y después dices, hostia, cuando empiezas a encontrar sobre todo, que son buenísimos en inglés sobre todo... los fragmentos de la historia del asesino de la muerte, que es la mejor traducción de la historia de Doomslayer. Que además están todos en la banda sonora, se lo va poniendo y tú, pasa señor, hay uno, por favor señor, tiene hora, y tú, le aplastas la cabeza así, le haces una ejecución, y un maldito imp. Buenísimo. No hemos hablado, hemos dicho esto, que es sensaciones, parecemos un anuncio de Last Guardian, y digo, lo importante son las sensaciones. Sí, yo me he enfervorecido y he perdido, y no hemos he perdido el hilo de todo, no sé. No hemos hablado nada del juego, pero creo que ha quedado... Hombre, es que del juego tampoco se puede hablar mucho, es un shooter, quiero decir, es Doom. Tú llegas, tiene un multijugador, llegas... pero el multijugador es bastante... Hombre, a ver, yo probé los snap maps. Los snap maps están chulos. Porque te puedes fabricar... Si es chulo, te puedes, chulo. Es un poco... Fabrícate tu fase, sí, ¿no? Puedes fabricar la fase. Misioncillas y tal. Y me metí en obviamente, el snap maps es como una comunidad. Hay una página y ves los mapas destacados de la comunidad y tal. Sí, sí. Hay cada locura, tío. Que si Minecraft... Pero, en serio, Minecraft. Digo, ¿cómo? Pues sí, había como una especie de Minecraft hecho a base de... ¿Con el motor este del juego? Con el motor del juego y el... La herramienta de hacer mapas. Un come cocos. Sí, eso está muy bien. O sea, unas putas locuras, dices, joder. Como un Mario Maker, pero sí. a lo mal. a lo mal de infernal. No, yo he jugado también unos que eran como unas misioncillas de escapa de la nave que va a explotar. Sí, y cosas así. Que una recreación de Halo. De la primera misión de Halo, ¿sabes? El Autumn. El Pillar of Autumn. Sí, ese. Que es mítica. Pues yo he jugado unas cuantas partidas al multijugador, unas cuantas de subir un par de niveles. Y yo, bueno, yo también, no seguramente no tantos niveles, pero alguno he jugado. Pero bueno, ese sí que lo he encontrado, digo, es viejo este multijugador. Es un añadido. Cosas guay, es un añadido. Pero no es lo importante de este juego. No, ni mucho menos. Hombre, es, así como has dicho que el Battlefield seguramente la peña se lo compra para entrar en el multijugador, en este realmente... Es casi anecdótico. Pero aún así, engancha, ¿eh? Sí, es muy old school. Ese sí que es old school, realmente. Pero muy rápido y... Mi gen malvado que me hace engancharme a cosas que no debería hacerme enganchar, pero... No, Dios, no puedo engancharme a la heroína, que me saldría más barato. Me engancha esto multijugador. Ni cocaína de cabezas de mujeres. Pues sí, pues hablando de multijugadores. Pues yo creo que me ha gustado el Doom, ¿eh? No te ha gustado, es la polla, es de lo mejor del año. Es meh. Tú porque tienes Miyazaki no tiene cojones de hacer un juego como el Doom. En cambio, los del Doom meten. ¿Sabes qué? Aquí digo, mete al Doom en Legend este en Daso. ¿Se lo pasa? Madre mía, la que le lía. Digo, espada, boom, en la cara. Digo, te la llevas caliente, cabrón. Ay, madre mía. Un montón de movidas para subir, o sea. Aparte de subirte la armadura, la salud y la munición, tienes que subirte las armas. Y lo de las armas, la habilidad secundaria de cada arma también está muy guay, que hay entre dos. Cada arma tiene dos habilidades. Porque no carga. Las armas no se recargan. No, claro que no. Eso de recargar armas, no tienes tiempo de sangrar ni de recargar armas. O sea, lo único que hace que es como una recarga es cuando cambias de habilidad. Eso sí. Que es... Pero bueno, puedes mejorar... la velocidad de recarga, porque claro, por una parte mejoras las armas, que bueno, realmente lo que mejoras es la habilidad de las armas, y por otra parte mejoras la armadura, que bueno, dentro de lo que es mejorar armadura entre comillas, mejoras pues eso, la velocidad de recarga, o bueno, la velocidad... No, pues mejoras tres cosas. Parecemos ahora los Monty Python, y te voy a decir dos cosas, y dices, tres cosas, cuatro. No, porque mejoras las armas... Eso es lo que tú dices, es lo que lleva la armadura, que son los chips de Pretoriano. Sí. Pero después mejoras el personaje, que es como la energía Argent. Lo que yo decía, salud, escudo y munición. Sí. Eso te lo mejoras por una parte con las células Argent estas. Pero luego pues mejoras la armadura. Pues una cosa que es como. Lo llama algo ambiental. Sí, pero como no me acuerdo, no lo he dicho. He dicho armadura para quedar bien, Jaume, no me jodas. Sobre todo también te pueden mejorar lo de localizar secretos. También, sí. Eso fue lo primero que me mejoré. Y yo cuando vi tus vídeos digo, coño, hay secretos. todos. Hasta que no encontraba los secretos... Yo me dejé alguno, por no decir casi todos, menos los que te ponen en la puta cara o que me caí sin querer. Y hay secretos muy, muy jodidos de encontrar. Es la polla. Y hay varios caminos para hacer las cosas. O sea, para ser misiones cerradas bastante lineales, hay bastantes caminos para llegar de un sitio a otro. Puedes hacer según qué saltos molones. Es verdad. Para hacer, por ejemplo, el momento que tienes que entrar para uno de los finales, puedes entrar por varias partes, que tienes que volver a entrar al complejo. Te puedes colar por unas tuberías, sí, tal. Aunque tampoco es muy exagerado eso. O sea, son un par de momentos puntuales. Ejemplo, sí, vale. En algún momento, como... Además, es un momento muy muy temprano, que es la fase de la fundición. Hostia, estaba bastante perdido ahí. En algún momento digo, te sorprendes. ¿Dónde estoy? Hay botón de mapa, por lo menos. Pero sí, te sorprende a veces un poco el decir, hostia, no me esperaba que tuviera esta, digamos... Ahora me meterías un pasillo IMS así hacia mi cara. No es un pasillo con IMS. Pero bueno, es un poco también el Doom original, era bastante laberíntico. Ya, sí, no, es así. Bueno, a ver, tranquilicémonos un poco, tío, que ya me estoy cosas perdiendo. Malas. Ya no me sé no, ninguna. Vamos a pasar a otro juego. Los jefes finales. Y los glitches, bugs, lo que sea. ¿Te has encontrado muchos? Muchos no, pero había alguno que había mejor había conseguido todos los desafíos de la fase, porque además cada fase tiene sus desafíos. Rollo, no te lo conta... rollo salta la pata, coja tres veces. Sí. Y en alguno no lo contaba. Lo miraba, digo, hostia, no me lo ha contado, y luego tenía que repetirlo. A mí los jefes finales me parecieron guay, pero tampoco... Mira que el último me costó dos veces, pero porque iba súper flojo. Eso me pareció un poco me corta rollos. Meter un jefe final con... Te tenía que haber metido un bicho con mucha vida y otro bicharraco por al lado. Y venga, bueno, pégate. Como pasaba en el Doom, que llegabas a la Torre de Babel, salía el ciberdemonio y bueno, y tenías que pegarte de tiros con él y luego salían otros bichos. Aquí es como un jefe y sale con su barra de vida. Y hace sus patrones. Sí, le quita un poco de... El tema del ciberdemonio, por ejemplo, es easy cuando sabes los patrones. Le quita un poco de epicidad al asunto. Pero bueno... Aunque mola, mola la cinemática. Ya, no, sí, eso sí. Guay. Lloraba lágrimas de sangre y luego se lo perdono. Yo se lo perdono. Sí. Se lo perdono. Venga, Titanfall 2. Titanfall 2, venga, otro de los nominados. De Respawn Entertainment, que sí, no sé si es Entertainment, pero creo que sí. Tú di Respawn y ya está. EA Sport, no, Sport no, ¿cómo es? EA Shooters in the Space. No lo sé. Tenía que ser así, para ir bien. EA Shooters. In the Space. In the Space. In the Space. Pues... ¡Qué bueno! To the Space. Pues... Otro de los nominados, a GOTY. Los de Respawn Entertainment, por si no os acordáis, no lo sabéis, etcétera, son el Zampabollo, ¿no? ¿Cómo se llama? Vincent Zampella y su colega, que eran uno, además me viene que ni al pelo, porque es un juego que me gusta y lo acabo de comentar, que es son en parte creadores de lo que es el Call of Duty 4, el primer Modern Warfare, que fue como la revolución del shooter moderno, entre comillas y tal, y realmente será bueno. ¿Qué? Que tengo que decir una cosa y estoy intentando acordarme mientras te escucho. Es solo un detalle que al final el que ha hecho el guión del Doom se llama Adam Gascoigne. Hostia, qué bueno. Ya sabemos quién es el que te pone... Bueno, sigue. Es que cuando lo he visto digo, ¿Gascoigne? ¿En serio? ¿Ese nombre existe fuera de la mente de Miyazaki? Venga, sigue. Ahora casualidad, sí. Hasta un reloj parado da la hora dos veces al día. O sea, Miyazaki se inventa un nombre y existe. Esto es así. Venga. Pues estos fueron que los echaron de Activision, se fueron, algo así, se fueron, y ahora que era lo que eran. Son the cream. Eran los cabezas visibles de Infinity Ward, ¿no? Y dijeron, ah, sí, pues nos vamos a hacer nuestro Infinity Ward con casinos y con putas. Es y más con paso de Infinity Ward. Y con Cucalefa. Vamos a hacer Respawn Entertainment. Y hicieron el primer Titanfall, que fue el exclusivo este de Xbox. ¿Qué? Ahora lo veo, claro. El millonario de tu ejemplo es el creador de la puta Cocalefa. Claro. Sí. ¿Qué me puedo snipar que no sea pecado? Cocale y salió. Bajó del mismo lado. Claro, no, la Cocalefa. Bueno, sigue. Pues, ve, el Titanfall que ha vendido más que el Titanfall 2. ¿Vale? ¿El 1? Sí, el 1 sí. Al ser un exclusivo tuvo mucha más publicidad y este. Y dicen, uno de los problemas es que ha salido entre el Battlefield 1 y el Call of Duty Infinity Warfare, que eran como los dos pesos pesados de este año. Infinite Warfare. Infinite, vale. Infinity es otra cosa. Yo lo que he dicho no es una palabra. No, sí, es una palabra. Infinity es una palabra, pero creo que es Infinite Warfare. Bueno, sigue, da igual. Vale. Ya no quiero hablar más. No acaba. Venga, final. No. Que había salido entre este y el otro. Sí, y dijeron, oh, qué fallo mediático. Digo, mierda para ellos. Digo, si es mejor. Bien, Infinite Warfare no lo he probado, pero he probado el Battlefield 1 y ahora todos, ay, ay, el Battlefield 1. A mí parece me gusta mucho más el Titanfall 2. ¿Te gusta más el Titanfall 2? Me gusta de aquí a Lima. A Lima, sí. De aquí a Keldorn, que está en Chile. Ahora lo pensaba, porque digo, de aquí a Lima, y mientras escucha esto, Keldorn sale a la ventana y digo, ¡mira, la veo! ¡Ahí está, mira los pájaros! Pero está en Chile. Bueno, pero está ahí pegado. Ahora, de suscribir, PayPal devuélveme la donación de iBots. ¡Buah, cagada, perdón! Ya sé que no están pegados, ¿o sí? Comparten fronteras, ¿no? Chile no es esto alargado que está en el otro lado de los Andes. Sí, Chile está en la otra parte. Cuando se acaban los Andes, ¿qué te crees que va a venir mar y hay un país y es Chile? Que es el país salchicha. Porque está súper alargado, no es ese. Ya ha recibido, sí. Por un lado está Tierra del Fuego, eso seguro. Sí. Pero otro Argentina y por arriba... Cosas. Cosas, una de ellas Perú. Porque Perú también está en los Andes. Las Canarias no. Bueno, por ahí anda. No, es más África, Canarias. Pues esto. ¿De qué hablaba, coño? De aquí a Lima. Bueno. Hablabas que te gustaba el Titanfall 2 más que el Battlefield de aquí a Chile. Sí. Pues... Y no diré por qué. Da igual. A mí me gusta más. Es una opinión personal. Vale. Puedo entender que haya gente que le guste más alta. Pero, por ejemplo, el Battlefield, ahora meterte... Tú no has jugado nunca. Nunca. Te metes en el Battlefield, yo lo he jugado. Y ya me meto y es jodido. Pero tú te metes ahora en el Battlefield... Voy a intentar mentalizarme, voy a intentar ponerme en la situación. No he jugado nunca Battlefield, me cuesta, ¿eh? Porque... Es como lo más arisco para un jugador novato que existe. Más que el Dota 2. Ahí, bueno, que está jodido. Pero vale, en el mundo de los shooters online, y tú has jugado, por ejemplo, has jugado mucho a Killzone 2. Sí. Doy fe. Muchísimo. Buenísimo. They will know Helgan belongs to the Helgans. Wow. ¿Te gusta el Titanfall 2, ves? Pues sí, es que me mola este ambiente. Es ciencia este ficción, rollo, sí. Pues el rollo este, meterte en el Battlefield y dices, hostia, hago el pum, tiro, ¿qué? Es muy la guerra, o sea, tú vas como avanzando encima de los cadáveres de tus anteriores compatriotas que han manejado tú. Mira, ¿no? Es como, has puesto el ejemplo perfecto antes, salvar al soldado Ryan. Es muy eso, dice, hostia, te han metido un tiro, tal. He salido dos segundos. ¿Qué pasa? Son partidas de, yo qué sé, no sé si son 48 contra 48 o algo así. O sea, las partidas de Battlefield son más masivas. Es un campo de batalla. En cambio, en el Titanfall, algunas partidas son 6 contra 6. Y te matan rápido, rapidísimo. Pero ves al hijo puta que te han matado y dices, ¿me han matado? Pero porque no te he matado yo antes. No ibas corriendo después de 5 minutos de correr por el desierto y te han metido un tiro y dices, ¿quién me ha metido un tiro? Yeah. Y ves que hay una montaña con 5 francotiradores así que van matando todos los que pasan. Pero ahí en el Battlefield, en el Titanfall 2, es un poco eso que dices, Dios, me han matado, pero la próxima te mataré yo. Y luego no lo matas. No lo matas nunca y te frustras y dices, yo, ¿por qué no he matado a nadie? Y te he matado a 20. Y luego te llaman los testigos de Jehová, el portero. Pero ya tienes como más sensación de progresión, porque han hecho una cosa muy lista. Pero antes de eso iremos a una, que es una de las grandes diferencias con el 1, que este tiene campaña. El 1 tenía una cosa que decía modo campaña y era hacer los mapas multijugador contra personas y te metían como unos vídeos. Encima, cuando estaba jugando, te ponía como lo típico del escuadrón de Apone, que es así. Ah, sí. Te decía, ay, no sé qué tal, y te contaba una historieta que ni te quedabas porque estabas jugando contra gente de verdad. Uh-huh. ¿Sabes? Pero aquí no, aquí han metido una historieta y la historieta, sin ser, dices, oh, es la historia de mi vida, es el Half-Life 3, ¿sabes? No es ninguna pasada, pero, oye, cumple. Bueno. Me la he pasado en 3 días, o sea, he jugado y me he quedado con ganas y, hostia, voy a jugar. Es muy espectacular, lleva robos gigantes. Es un win, eso es un win siempre. Y te cuenta una historieta de uno que empieza como fusilero y después se hace con un titán y es un poco, te cuenta la historia de cómo van compenetrándose al final el titán y el soldado, porque tienen un enlace neuronal y tal. Además hay un detalle muy chulo, lo digo aquí, al final de los créditos, sale como una imagen de un casco de estos de los pilotos que se iluminan, ¿no? Y se ilumina y hace ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Y dices, ¿por qué me han metido eso? Eso es un código binario. Ajá. Eso se puede descifrar. ¿Y? Yo no lo he descifrado. ¡Joder, Jaume! ¡Vaya parapolla! Pero lo han descifrado en internet. Ah, vale. Yo lo he buscado, como lo he buscado yo, buscadlo vosotros, porque si no es un spoiler. Ah, vale. Iba a decir yo, ¿qué para polla ahora nos han metido? No sé si sabe siempre la escena esa, pero como yo nunca quito los créditos, lo vi hasta el final. Pero no sé si has de cumplir unas condiciones o algo, porque vale. Hay gente, he leído que hay gente que no la ha visto. Ah, hostia. En internet. Pero bueno, yo me lo he pasado normal, o sea, no es nada otro. Pero algo hiciste. Pero la historia, pues está bien. Me cumplió, me gustó. Hay jefes finales, o sea, cada zona tiene un jefe final que es un titán. Te enseñan a usar los titanes y tal. Y después dices, guau, pues voy a jugar al multijugador. Y aquí te explota la puta bola. O sea, dices, Dios, encuentro que está súper bien llevado, súper equilibrado. O sea, todo lo que te puede decir, ay, multijugadores, qué pereza, ahora subir de nivel, te lo quitan. Puntos de experiencia, es un rollo, puntos de experiencia, porque al final, ¿qué necesitas millones? No, aquí no subes por puntos de experiencia. ¡Pollas! Subes por méritos. O sea, tú dices, necesitas 5 méritos para subir de nivel. ¿Qué es un mérito? Por ejemplo, acabar la partida. Un mérito asegurado. Es decir, acabas 5 partidas, subes de nivel. En cambio, si acabas una partida y ganas... Dos méritos. Ah. Si acaba la partida, ganas y encima haces otra polla. Sí, tal. Y subes rápido y además te motivas. Y así suben también los titanes y las armas. Los titanes y las armas tienen su nivel, como tiene tu piloto. Cuando llegas a nivel 50, te dice, puedes seguir porque tú empiezas con las armas básicas. Las armas... antes de que nos perdamos, hay 3 cosas a tener en cuenta, que son armas... En las armas incluyo armas y equipo, vale. Potenciadores y titanes. O sea, lo de las armas es piloto. O sea, tú puedes modificar tu piloto, tu potenciador, que es común a todos los pilotos, y tu titán. Y todos tienen su nivel. O sea, tú puedes tener un titán, porque hay varios modelos de titán. O sea, en el primero había 3, creo. Había el ligero, pesado y medio. Aquí no, aquí tienen nombres. Hay el Ion, el Scorch, el Ronin... que es uno que es el nuevo que sale con una espada, el Tone, que dice Tone, que... Panetone. De Panetone, o cambiar el toner de la impresora, es el que llevo yo, es cojonudo. Y después el Legión, que es el último como que desbloqueas. Somos Legión. Vale, y cada titán tiene sus cosas que sí que puedes cambiar dentro, pero son como cerrados. Anteriormente podía elegir cualquier arma de titán, no. Ese titán tiene un, por ejemplo, el Scorch, funciona a base de fuego. O sea, puede tirar una granada que tira un gas y después si dispara unas bombas incendiarias que es su disparo normal al gas, lo incendia. Y toda esa zona se prende fuego. Uh-huh. Si hay infantería, la fundes. ¿Vale? O si hay titanes encima, los quemas. Después tiene un escudo, todos tienen como una habilidad especial que sería esa granada. Una habilidad aún más especial que vas cargando... Que pegas como el Scorch, por ejemplo, pega un puñet... No, eso es como otra granada que tiene. Ve, hablaré del que conozco, sí, que acabamos antes. O sea, el Tone, por ejemplo, el que uso yo. Tiene un arma que es el cañón de 40 milímetros, que dispara como unos zambombazos. Boom, boom. Más o menos lento, ¿no? Pero cada zambombazo hace una marca en el titán, o vehículo grande, o robot grande... Que marques, ¿no? Cuando marcas 3, puedes disparar una salva de misiles teledirigidos. Eso es una de las habilidades, la salva de misiles. Después, la habilidad, como en el otro, la granada de humo, puede tirar un pulso, como un dardo que da un pulso de radar. Si el pulso de radar este detecta a otro titán, le da otra marca. ¿Vale? Y después... Tiene una habilidad defensiva que es que pone un muro, pero en el suelo delante suya. Y ese muro aguanta cierta cantidad de disparos. Obviamente, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Otro titán, por ejemplo, en vez de un muro, lo que hace es un campo de fuerza con la mano y para las balas que después puede devolver. Ah, eso lo vi. ¿Vale? Otro titán tira dos minas al suelo que si el titán enemigo pasa por encima, los enganchan. Y quedan clavados en el suelo para que les pueda disparar. Sí, sí, está guay. Y después, tiene como 2 niveles de carga. Tiene una barra de carga. Una de las cargas es que... Esa es común a todos los titanes. Tiras un humo que después se electrifica. Joder, macho. Que eso sirve, por ejemplo, cuando abordan tu titán. Un piloto enemigo. Que eso también lo han cambiado. Porque antes los pilotos abordaban tu titán, te quitaban un panel y disparaban y te quitaban vida. No, aquí si te abordan te quitan una batería de energía y te baja X barra de vida. Tú puedes matar a ese piloto, salir de tu titán, recuperar la batería y volverla a poner en tu titán. Hostia, tío, joder, macho. Pero si vuelve a subir un piloto y ya no tienes la batería de energía, en el agujero de la batería te tira una granada. Ah, qué bien. Que qué te bonito. Hace mucho daño. Así va, pues. Después el titán, cuando carga el humo eléctrico, la siguiente carga que tiene es el núcleo de... un núcleo especial que en cada titán es diferente. Por ejemplo, en el Tone este, tira como una salva de misiles súper salvajes. Suelen ser súper salvajes. Hay uno que tira fuego de pecho, que tira un rayo del pecho. El Ronin saca la espada y se pone cuerpo a todo el cuerpo tal. Pero eso es una de las gracias que encuentro que tiene este juego en contraposición al anterior, que cada titán tiene un modo de juego. Y eso pasa en los pilotos. Porque hombre, los... eso es inteligente. Sí, porque tú dices, vale, en Legión, por ejemplo, es el último, lleva una impaciente que como te pille y te suelte el cargador, te vuela. No, no. Pero dices, hostia, pero es muy lento. No, claro. Y si voy con un Ronin, que puede desaparecer y volver a aparecer, me pongo detrás y en el tiempo que se ha girado... Lo he destruido a espadazos, ¿no? Es un poco ese juego de la estrategia de decir, hostia, tal, pues... Y además, te lo facilita mucho, porque ya en partida puedes cambiar todo esto. Dice, me están puliendo, digo, pues cambio. Necesito otro titán. Cambio otro y el siguiente titán que llames será ese. Es lo que iba a decir, lo llamas, o sea, llamas a otro titán y te viene... Y el... No, lo llamas no, o sea, tú tienes una barra de carga, cuando se carga puedes llamar a tu titán. Y vale. Caerá el que tengas elegido. Pues eso, cambias, seleccionas otro y puedes llamar. Efectivamente. Después el piloto igual. El piloto lo puedes cambiar. Cuando mueras, llevarás el nuevo piloto. O una cosa que está muy bien, que no hacen muchos juegos, que es enseguida que empiezas a jugar, dices, hostia, no era este piloto. Si lo cambias sin haber hecho nada, te lo cambia. Joder, macho. No tienes que esperar al siguiente. Incluso cayendo de la nave al principio, macho, te hacen como... ¿Lo tienes todo pensado? Es que es eso, es que muy friendly en este sentido. Cuando te deja muy amistoso. La, sí. Amigable. Cuando te deja la nave, que al principio sale como la pantalla de carga, que es súper corta, al menos en PC, sabes que estás dentro de una nave que ahí aún está cargando y te van diciendo, venga, luchad. Además ahora hay unas facciones, según la facción que tengas, te sale alguien en la nave, ¿no? Que te dice, venga, oh, por ello. Frost. Sí. Lo que sea. Y... sí, pero... un gilipollas. Pues... No, ese era Gorman. Sí, era Gorman, pero bueno, alguien tenía que salir. Pero bueno. Pues el tema es que cuando estás saltando todo este tiempo puedes cambiar toda tu configuración de manera rápida. ¿Qué pasa? Después el piloto también tiene unas habilidades de piloto. No era Frost, era Ferro. Bueno, el que sea. Hay un... Escúchate podcast especial y salí de dudas. No podía dejarlo así. Ya. Pues cada piloto, por ejemplo, después también funciona igual que los titanes. Hay uno que se puede volver invisible, uno que tiene un gancho, uno que cambia de fase, o sea, desaparece y vuelve a aparecer, que hay un momento que tú puedes desaparecer, si apareces dentro de otro lo revientas. ¡Joder! Muy bueno. Después eliges las armas las subes de nivel... etcétera, granadas, tal. Y después los potenciadores, que es una cosa común, que, como hemos dicho, lo del humo eléctrico que cargan los titanes, tú, cuando eres piloto, la barra lo que te carga es poder llamar al titán. Pero antes, te carga una habilidad especial, que es el potenciador, que tanto puede ser mejorar las armas hasta que te maten, tirar una torreta antipersona, que se queda guardando un punto, o la pistola inteligente. Que en la primera. En el primer juego era un arma normal. Y aquí es una pistola que apunta automáticamente a los enemigos. Ay, qué bien. Tiene rollo. No es que hagas. Ah, ya, bueno, hombre, algo tiene que tener. En la campaña hay un momento que te la dan que sí que es así. Haces. Pero, por ejemplo, a los pilotos enemigos hace. Tarda 3 ticks. Ya, claro, no. Es que si no, tío. Si no, en la fiesta. Y da mucha rabia porque eso es como un premio. Es una apuesta, ¿no? Premio, como es, riesgo-recompensa, ¿no? Porque a ti te dan ese potenciador y, por ejemplo, si es una mina, tú la tiras, te vas, que las minas se llaman minas garrapata, porque tienen patas. ¡Oh! Y van a buscar la gente, ¿no? Y se suben a edificios y todo, son terribles. duran cierto tiempo. Pero tú la tiras, luego si te matas, da igual, a ti te han matado, las minas están por ahí. Pero por ejemplo, la pistola inteligente, tú la activas, si te matan, la has perdido. Hasta que vuelvas a cargar tal. Ah. ¿Qué es la parte buena? Tarde o temprano la cargas. O sea, si matas gente, la cargas más rápido. No es como en el Call of Duty, que hay rachas de bajas. O sea, si haces una racha de baja, la tendrás antes. Pero, por ejemplo, en el Call of Duty dices, para enviar un bombardeo aquí, necesito matar a 5 sin que me maten. Uh-huh. Si en ningún momento matas a 5 sin que te maten, nunca tienes esa nunca. Habilidad. No, claro. Pero aquí sí, aquí la llegas a tarde tener. Temprano, tarde o temprano, sí, la tendrás. En algún momento. Pero después tiene ese rollo, digo, ¿la activo y si me matan? Ya. Porque me ha pasado mil veces, activas la pistola inteligente, te pegan un tiro en la nuca. Y tú, ¡miña! Pero, y todo esto se puede subir. Cuando llegas a nivel 50, puedes resetear tu personaje. Y tienes que volver a desbloquear todo, que no hayas pagado con créditos. Porque uh-huh. tú ves que tú vas desbloqueando todo y dices, joder, ¿por qué me piden pagar por algunas cosas? Si total las voy a desbloquear. Pues si las pagas con crédito, las tienes para siempre. Vale, aunque resetes, sí. Pues yo ya estoy en el primer reseteo. Ya he llegado a nivel 50 y he vuelto. ¿Le has dado? Sí, le he dado. Te mentiría si dijese que no le he dado. No, le he dado. No. Pues, a multi. Pero es que a multi, o sea, me he pasado. No, sí, campaña. Ya. Pero iba a preguntarte, multi, pero multi imagino que son varios. Varios tipos de hay juego, ¿no? De juego, lo típico, sí, ¿no? Deathmatch. Sí, el problema es que ha pasado esto y hay algunos modos de juego que no se juegan mucho en PC. No. Que no encuentras partida, le cuesta más. Pero, por ejemplo, los. Hay el típico capturar la bandera, tal. Pero los fortines cargados, que es dominar tres puntos, ¿no? Y cuanto los tienes bajo. Vas sumando puntos, pero los dos modos, aparte de uno que es titán contra el último titán en pie, que son peleas y ya empiezas dentro de tu titán, pero es un poco meh, ¿sabes? Uh-huh. Pero los dos modos que dices, hostia, estos dos modos son raros, hay uno que es caza recompensas, que tú vas matando gente y vas acumulando un dinero, ¿no? Te sale dinero, y a lo mejor te dicen, Mandalor. Iba a decir Mandaloriano, ¿no? Dino Mandaloriano. No, dólares espaciales de estos. Pues el tema es que después van saliendo como evento. Por ejemplo, ha desembarcado unos. ¿Cómo lo llaman? La flota ascendente o algo así. Han desembarcado unos soldados. Estos soldados los maneja la IA. Y tú tienes que ir y el otro enemigo a matarlo porque te dan más dinero. O está este titán y hay que matarlo. Y es un titán que maneja la IA. ¿Qué pasa? Tú vas a acumulando todo este dinero y cada tanto se han abierto los bancos y hay dos puntos en el mapa que tú tienes que llegar como a una cápsula, apretar el botón de acción y soltar tu dinero ahí, porque si te matan lo pierdes. Oh. Casi todo, pierdes bastante, ¿no? Y mientras lo sueltas, según el dinero que tienes, tardan más en soltarlo. Y claro, ahí cuando vas al banco están todos los buitres ahí con los tipos largos y... Pero tampoco propicia tanto porque es un juego que, como decíamos en el Doom, y en este, más que nunca, sobre todo en multijugador, si te paras, mueres. No puedes estar parado. Porque te quedas parado, habrá algún piloto que vendrá saltando, pegándote una patada ninja en la cabeza que te va a reventar el alma. Muerte desde el cielo. No, y es muerte inmediata. Una patada en la cabeza o un puñetazo te mata. Va a salir un titán de detrás de una pared, va a tirar una bomba al suelo y va a salir trozos por todo, literalmente. O lo que sea. Aquí es... Correr, pues correr por las paredes. Ya, sí. Y además, que es lo que me gusta de este juego, porque yo, por ejemplo, no tengo muy buena puntería en estos juegos, incluso con ratón. No tengo buena puntería, no tengo reflejos de persona joven. Soy joven, soy increíblemente joven y bello, sí, claro. Pero no tengo estos reflejos. ¿Qué pasa? Ellos sí que lo tienen. Todos los que juegan, menos yo, lo tienen. Pero hay una manera incluso de jugar para gente como yo, porque pillas un subfusil a muy corta distancia, daño esparcido, digo, voy a correr como un hijo de puta y el que me encuentre de boca espero que no lleve mi arma o tenga más reflejos de darme una patada en la cabeza. Y lo propicia de la manera que decía, porque podría ser muy fácil decir, con este botón haces parkour, pero no, el parkour te lo tienes que montar tú, porque por ejemplo, tú saltas contra una pared, corres primero y corres rápido. Es más, este juego, cuando lo presentaron, la gente se quejó de que iba muy rápido. ¡Wow! Y que bajasen el ritmo, que dolía la cabeza, y lo bajaron. Pues corres hacia una pared, ¿no? Y vas corriendo un buen rato. Eso además lo explota mucho en el en la campaña, porque hay algunas pantallas que digo, ¿esto qué es, un shooter o es el castillo de Bowser? O sea, porque hay pantallas que no hay suelo. Y que lava, de pared a pared. Sí, sí, sí, sí, exactamente. El tema, o sea, tú corres. ¿Saltas a otra pared? Pues corre por la otra pared. Puedes hacer doble salto. El doble salto es un reactor que llevas en la parte baja de la espalda. No en el culo, pero prácticamente. Que además suena y se ve. Porque tú puedes ser invisible, pero si haces doble salto, la gente ve la estela. Hay una habilidad para que no se vea esa estela, ni se oiga. O te subas a los titanes y no oigan. Hostia. Que te subes a los titanes, ¿sabes? Stealth. Y el titán, y tú, jibiri, jibiri, sacándole cosas. Pues el tema, cuando haces el doble salto, no es un doble salto normal. O sea, tú es que te impulsas. Y si no apretas nada, claro, vas en la dirección del salto, pero puedes corregir el salto en el aire. Uh-huh. O sea, tú puedes saltar por una pared, ver que sale uno, darle derecha, salto, otra vez, y meterte por una ventana. Hostia. De lado. Mientras que... Y seguramente habrá un cabrón dentro, porque siempre hay un cabrón dentro con una escopeta en la cara. O sea, siempre hay un cabrón dentro. ¿Y qué pasa? Todo esto lo haces de manera que lo haces tú. O sea, te sientes muy guay porque dices, hostia, lo estoy haciendo todo yo, ¿no? Y además, haciendo esto, ganas lo que se llama de manera super guay momentum, que es cada vez vas más rápido. Claro. Si tú lo haces bien, que no te pare, porque es lo típico que vas a saltar y digo, voy a pasar como Jabba el Hutt haciendo un 360, tal, pero das un poquito en el bordillo de la ventana, en el alfalfa, te das en el alfalfa de la ventana y primero dices... Hostia, me he dado porque soy gilipollas y no he calculado bien el salto. Pero hace como el amago... No se para en ningún momento, pero hace... ¡Ay, paso por encima! En ese momento ya te han pegado un tiro en la nuca, seguramente. Bueno. O ha venido un titán y te ha dado un puñetazo. ¿Verdad? Bueno. Pero es eso, es muy frenético. Pierde de manera catastrófica, pero a veces, hostia, ganas y te sientes bien. Y te sientes bien. Eso es lo que tiene el multijugador. Pero si pierdes, no es tan frustrante, porque pierdes y dices, he perdido, pero sé por qué he perdido, podría haberlo hecho mejor. Ya, ya. He perdido porque soy malo, porque el otro ha tenido más reflejos, tal. Lo que decías, que no es por decir, hostia, tío, es que no me ha dado tiempo, no he podido hacer nada. A saber ni qué pasa, no. Igual tampoco te ha dado tiempo, o sea, pero has sabido lo que pasaba. Muchas veces de decir... He perdido, pero porque el otro ha tenido más puntería que yo. Yeah. Y tal. Y está muy guay. O sea, he súper rajado ahora del juego este, pero porque me está encantando, la verdad. Súper recomendable. No, y porque tú sabes detallar las cosas, no como yo. Yo entro en modo en fervor absoluto y yo no sé ni lo que he dicho. No, más o menos he explicado cómo va todo el mundo. Me dejo cosas. Ahora han metido, por ejemplo, en una... Los DLCs tienen que ser gratuitos. Ah, mira. Ha dicho Respawn que todos eso los DLCs está... van a ser gratuitos. Eso está bien. Y ahora han metido una tienda por DLC. No tenía y ahora han metido micropagos. Pero está muy bien porque los micropagos son únicamente estéticos. Vale. Por ejemplo, en el Battlefield hay cajas. Hay Battle Packs, yeah, que puedes comprar. Que son cajas que te salen cosas al azar. Al menos en el Titanfall, si pagas, pagas para comprar eso. Ese lacito para tu titán. Sí, hay cosas muy chulas que son como titanes Prime. Que es con una decoración, porque eso sí que lo vas desbloqueando, decoraciones. Y casi muchas cosas que puedes pagar las puedes comprar con dinero del juego. Pero los Prime son como con animación nueva, pero no hay ninguno que sea mejor que uno que está en el juego. Y... O diferente. ¿Y puede ser que yo haya leído algo de que van a sacar un MechWarrior? Sí. Bueno, vale, entonces puede ser que no lo haya leído. Lo han sacado, creo. Ah, vale. Digo, no, otro. Creo que otro. No, porque hay uno de la época de cuando sacaron... No. Entonces no. De la época, espérate. Ah. Cuando sacaron este que probamos de Mex, que era tan guapo. Hawken, de la misma época. Sí, no. Creo, si no recuerdo mal... Era MechWarrior, me parece. Hostia, juraría que tenían que sacar otro, tío, y al final no sé cómo habrá sido. No hace falta. No, porque está el Titanfall. Es que ahora cuando has dicho lo del Titanfall, bueno, claro, he pensado obviamente en MechWarrior. Además es eso, han cogido lo que ya funcionaba y lo han mejorado, pero lo han hecho súper bien. Y además con unos... Los menús son fáciles de usar. Por ejemplo, había... Ahora lo han arreglado, pero en el Battlefield, para poner el ejemplo, que son los dos que he jugado más últimamente en este plan, y se podrían, entre comillas, comparar, el Battlefield... O sea, tú entrabas en el juego, no podías equipar, el menú era rarísimo, dices, hostia, solo podías equipar y desequipar cosas cuando estabas en partida, en el menú del juego no podías hacerlo. Que ahora lo han cambiado, ahora se puede. Pero en este, no te ponen ningún puto problema. Tú estás ahí a tu... Tú cambia el juego, cambia, cambia. Lo único que no se puede cambiar en partida son los potenciadores, que son los potenciadores. Pero eso hasta cierto punto puedo entenderlo, que no se puedan cambiar. Porque tienen diferentes puntos de carga. O sea, por ejemplo, no tardan lo mismo en cargar las minas que cargar la pistola inteligente. Porque la pistola inteligente te da más ventaja que las minas. Ya, vale, vale, vale. A lo mejor tú dirías, estamos perdiendo esto. El último momento, ya, cambias. Esta carga no me basta para lo que tengo, pero voy a cambiar para la ya, otra y ya la tengo, ¿sabes? Vale. Y sería un poco... ¿Has jugado con Guille? ¿Al Titanfall? No. ¿Lo tiene? Guille, sí. Si tienes el Titanfall, estamos jugando. Se lo vendí yo mal. ¿Por? Porque quería jugar con Xavi a dobles a uno. Y yo pensaba que se podía jugar a la campaña a dobles. Ah, no. No, creo no, ya. No. Pero además yo, porque yo juraría que te había oído a ti decir que ibas a jugar, debías referirte al multijugador. Ya, pues. No, dije, Titanfall 2, que Jaume dice que es la crema. Toma, crema. Vale, eso no quita que no sea la crema, claro. No, y seguro que la campaña le gusta. No, sí. Está sí, muy sí. bien. Además, en la campaña hay una cosa, que tú, sin parar de correr por la... Eso me ha cabreado, porque siempre hay como... decisiones, o sea, hay momentos que tú puedes hablar y decir, no decisiones, pero decir una cosa u otra y cambia según los diálogos con el robot. ¡Hostia! Pero eso mola porque tú dices, vale, ya se acabó de hablar y estás corriendo por una pared y dices, oye, ¿qué te parece esto? Y tú, es rápido porque tú te manejas con la WASD y los diálogos son X o V, siempre. Una cosa X, pero claro, lo tienes que leer mientras estás disparando a gente o haciendo movidas. Ya. Pues esto es todo lo que tenía que decir, ¿no? Porque me ha gustado mucho. Juegazos los dos. Sí, super Doom juegazo. Y Titanfall 2. No, no, es meted que... meted disparos. Además me da rabia porque ha salido como que no le han dado mucho bombo y está muy bien. Bueno, por lo menos tiene... El primero no jugué tanto. Madafaka Seal of Approval. Joder, de calle. Jaume Seal of Java haciendo un 360. Pues bueno. Pues nada, pasamos a otra cosa. Ahora, cuando he dicho lo de Mandaloriano, he pensado, digo, hay que ver lo que somos de sacrificados por el podcast, ¿eh? Que están estrenando hoy Star Wars Rogue One. Y estamos aquí. Pero ya es jueves, yo voy mañana. Shh, calla, coño, pero no, pero ya que. Joder, encima que nos estaba aquí dando. Bueno, hala. No quiero grabar más, me pica la garganta. Fin abrupto. Ahora dirán, cabrones. No es lo pactado. Y habíamos pagado por más. Lástima. No, bueno. Me voy a callar, ya está. Antes de final de año hacemos otro, seguro. Ya está. Me callo yo y lo tienes que decir tú, cabrón. Hacemos uno corto. Ya seguiremos con la filosofía en el siguiente porque habrá, porque yo es que me reconcome porque venía con la intención de hablar de ello, pero bueno, ya lo dejaremos para el siguiente. Y nada, pues chicos, feliz Navidad. Hombre, este será el podcast navideño. Efectivamente. Eso está clarísimo. Pasadlo bien. No os excedáis demasiado porque os queremos de vuelta en el siguiente. Cuidado con la cocalefa. Cuidado con la cocalefa. Mira, se me ha tapado. Esto es normal, esta voz. Te digo que me estoy jodiendo. ¡Oh, Dios! Tengo una. Como una burbuja de estas de saliva. Que... Da igual, puedo hablar yo por ti. Vale. Pues nada, dejaremos cómics y cine para la siguiente. Bueno, en este hemos hablado de cine, ¿no? Hemos hablado de Escuadrón Suicida. O sea, os podréis quejar. Bueno. Pues nada, chicos, como siempre, gracias. Y... Venga, hasta la próxima. Eso. Guri.